よし、みんな行くぞ。1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 よし、みんな行くぞ。1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Sean todos bienvenidos a esto que es Persona Sekai Teich. También conocido como Super Dry. Sí, después de esta remada que duró más o menos 40 minutos. Sí, qué linda remada. De hecho, 50 boludo. Minutos. 50 de hecho, minutos de remarla, de transpirar el cuore. Este tema es muy choto porque empezó como un error de mierda de Google. De YouTube, mejor dicho, que también es de Google. Pero... y ahora pasó a ser la solución mágica de viendo el video del pelado, se solucionó. Se solucionó y se solucionó media. Y después, justamente ahora no pudimos transmitir. Y bueno, al final estamos saliendo por Twitch, así que bueno, ya fue. Salió por Twitch. Sean todos bienvenidos a la solución mágica que se anda Twitch. No sé si realmente si puede, si la gente que no tiene cuenta en Twitch puede escribir el mensaje. Así sí, que, en todo caso, sé que hay 3 espectadores al menos. O sea, parece como... los que no tienen cuenta parecen como anónimos, pero sí, escriben. No pasa nada. Sí, en todo caso voy a agarrar y voy a cambiar el un poco a... voy a dejar el mensaje justamente en este evento. Sí. Recién terminó avisado por Twitter. Sí. Bueno, pero justamente lo voy a dejar al menos en la descripción de video para la gente, que si hay gente que entra. ¿Ustedes piensan que pasarla bueno, mal para, pasarla mal es tener un dolor en algo? No, pasarla mal es tener que transmitir que te cuelguen todo. Antes que nada, estamos a un día del equinoccio de primavera. Bueno, ponele. Sí. Es lo más importante de hoy, justamente porque este es nuestro super programa de noche de primavera. Ponele. Que tanto estuviste esperando todo el año. Sí, sobre todo vamos a tratar ese hechizo poderoso que no te queríamos decir que obviamente. Hace. ¿Qué hacía el hechizo? Y te hacía pensar de que Subar volaba. No. Eso no. O sea que era un hechizo de suprema realidad. Además, la hierba del Tomb Raider, además hace que el frío se vaya. Listo. Para vos esto tendría que ser suficiente. Sí, bueno, por ese lado el hechizo está bueno. Listo. O sea, es verdad. Es como te hace ver la posta. Es la pura, hace ver la posta de la verdad y te saca el frío. Es un gran hechizo, disculpame que te lo diga, pero está re bueno. Hay que aplicarlo todos los días. ¿Cómo te sentís en esta nueva plataforma? ¿Estás como cómodo? ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? ¿Estás más ágil? Saludos a Temo. 892, que dice siempre con un plan B. Sí, buena, pero esto buena es como noche, el, gente. Esto es como jugando en el Nier Automata, ¿viste? De tener diferentes finales. Bueno, esto es como en el. Este es el final J, más o menos. No es un plan B. plan B teníamos cuando se cagó el plan B. Entonces como que ya empezamos a probar y terminamos acá. También hubiéramos podido salir por cosas, ¿cómo se llama la otra? ¿Por? Ahí me sale el nombre de la otra cosa donde también tengo videos. Donde también tengo videos. Sí, sí, el otro canal que tengo yo. Cam 4. No, no, no. No, no, tampoco Triple A Hardcore, no, tampoco Ay, no me puedo acordar cómo mierda se llama. Daily Motion, pero. Pero Daily Motion se cuelga mucho y salió mejor por acá. Es que al menos acá. Dice, podés decirme demo, H, no me ofendo. El tema es que usted justamente aparece. No sé si ese es el. Si ese es el nick que tiene tu usuario, no sé. No, ese es un nombre real, aparece en el documento, viste. Ah, bueno. Lo saca y se llama demo. ¿Viste? Acá te puedes llamar como quieras, acá te puedes llamar mesa, lo que se te cante la garcha, no discriminamos. Así que bueno. Me encanta Mientras crea que subo aerobuela, yo no te voy a decir nada. Me encanta que YouTube me siga dando problemas incluso para agarrar y updatear una descripción chota de una transmisión en vivo, ni siquiera. Se hace mierda, ya fue. Bien. Cortá la cadena. Vamos a hacer esto un poco rápido porque pues ya estamos atrasados 40 minutos. Así que primero, que nada, vamos a comentar que esta persona se acaba de Super Drive, nuestro programa número 16. Edición 340. ¿Sí? No, 440. Edición 440. Bien. De justamente. Mira, 10 programas y ya tengo que prepararlo del 450. Con el calor. No hay nada, es como. Si no, si yo tengo. Yo tengo mierda. Yo tengo algo preparado. Tengo algo guardadito. Tengo algo guardado. No rompa las pelotas. Mejor agarrar y preparar para algo para la gente de Hobbies y Zombies que están, creo que con el 480. Le deben faltar 20 programas para. Allá para. No, por el. Perdón. Por el 380. Sí, tengo 480 y tenemos más programas que nosotros. Casi que nos alcanzan, pero no. Pero no. Pero ni Leviathan tiene más programas que nosotros. ¿Quién? Ni Leviathan tiene más programas que nosotros. Recordemos que Leviathan en un tiempo estuvo medio caído. Nosotros también, años. Nosotros un sí, año. Sí, nosotros tuvimos un año, Leviathan estuvo como tres. Que justamente casi cuando nosotros estábamos en radio. Y bueno, fue la época del mutante y otras cosas. No, cuando nosotros estábamos en radio no estaba el mutante. Ahora después van a compensar con... Ah, sí, pues tenemos los streaming de... No, los streaming nada. El streaming de Spider-Man yo te lo cuento como el programa 440. Bueno, lo que escuchamos al principio era un tema de The Pillows, de lo que vendría a ser el opening de Furikuri Alternative, que es Shiroi Natsu Tomidori no Jitensha, Akai Kami Tokuro Gita. Pero encontré una versión que se vea bien de eso. O sea, sería Shiroi Natsu, o sea la como el verano amarillo. Sí. No, y, pero dijiste Shiroi. Sí. No es blanco. Ah, sí, blanco Shiroi. Con Midori no Jitensha, o sea, la bicicleta. O sea, la bicicleta verde. Y la bicicleta verde. A Kai Kami, el pelo rojo. Y porque Kami no va a ser Dios, pero bueno. Y Kuroigita, o sea, la guitarra. Y la guitarra negra. Tenemos un japonés reaceitado, este es japonés de kinder. Escareto, Erebeto. Bueno, a ver, ¿qué más podemos comentarles? Además de que algunas personas también están cumpliendo años hoy. Y que también pueden... Ah, te taraste no, re bien. Estoy entre todas las cosas que tenemos que decir y las cosas que estamos atrasados y quiero, antes de eso... Comentarles que pueden comunicarse con nosotros a través de personaseca.moe, que es nuestro super sitio oficial. También pueden mandarnos un mail a personaseca@gmail.com. Sí, pueden seguirnos en Twitter en @personaseca y pueden estar en Tumblr de Pyro, que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden poder. Además darle subscribe. No, yo no le doy subscribe porque si se va a caer así, mejor no se mejor de suscríbanse. Así que bueno, así que vamos a básicamente a saludar a los personajes que están cumpliendo años hoy. Sobre todo algunos... Que los acabo de revisar y... Más o menos. Ah, sí, no esperen que tuvimos la gloria que tuvimos la semana pasada. Pero hay alguno que... Hay uno que otro que ya está muerto. Este ya está muerto. Sí, hay uno que otro que está muerto, hay uno que otro que sirve. Pero bueno, vamos a saludar rápidamente a Shindo Hikaru de Hikaru no Go. Saludalo vos, boludo. No, no quiero tener que ver con Hikaru no Go. Ah, encima este personaje de Mei, sí. Pero no me acuerdo cuál era su nombre. Mei. No, pero esa es la versión en inglés de Pokémon. No, yo siempre supe que era Mei. No, tiene otro nombre. Su nombre, igual que Misty, no es Misty. No, ya sé, que, bueno. Ya sé que Misty no es Misty, pero Mei me parece que Mei era Mei. No, el Pokémon de japonés no. Pero vaya. Pues. Mei, la de Pokémon. También salió. Mei, o sea, yo la re banco a Mei, boludo. Pero Misty fue la mejor partner de Pokémon, por lejos. Y la que estaba más buena, por lejos. Y es la que tiene. Es la que está más dotada, digamos. Es la que está más tonificada. No sé si la que está más dotada, pero la que está más tonificada. Al menos el Ovation siempre la tiene como la que tiene más poder. Sí, sí, pero lejos. Lejos. Bueno, aguante Mei. La reentro con la Pokébola, Lester. La recaptura. De Too Hard, que de esa serie que vuelven cada tanto. Sí, pero vuelven medio desastrado. Igual la última cosa que tuvo fue en 2005. No, pero acordate que después vuelven en los juegos de cosas, en los juegos de Dungeon y después sacan otra verdura. Sí, los que solo compra Pai. Sí, pero están buenos. Es que son todos iguales, porque sí. Lo único que cambia es el término de los diálogos. Nah, los monstruos, boludo. Los monstruos cambian. Monstruos. Uy, sí, me imagino que vos lo comprás por los monstruos. Uy, sí, están buenos los monstruos. Saludos a Kusugawa Sasara. Como siempre digo, es un buen juego hasta que se pone choto. Esta serie que no me acuerdo, tuvo dos temporadas, pero hasta donde yo recuerdo tuvo una sola, que es Baby Step. Saludos entonces a Maruo Ichiro. No salió la segunda temporada de Baby Step. Por eso. Es como que te dicen, qué copada serie, y después como murió alguien. O me estoy equivocando. De hecho, me acuerdo de una vuelta que estaba en la facultad y un loco, mientras esperaba que viniera el profesor, tenía la notebook y el loco, miren, estoy viendo anime, se puso a ver Baby Step. Flaco, te cerra esa mierda. Sí. Y él, ¿qué le sacaste? Tomá, mirá esto. Sí, casi, pero digo, no, ya fue, no me decía. Tomá, mirá Tokyo Magnitude, hacete hombre. No, pero de esa temporada, ¿qué año fue? 2014. No me acuerdo ahora qué salió, pero... No, Baby Step tuvo, no es que tuvo dos temporadas, es que tuvo una especie de hiatus y arrancó como la segunda parte de la serie, pero no... Ah, no, sí tuvo dos temporadas Baby Step. O sea, terminó la época de donde el loco estaba empezando el primer año de la facultad y después tuvo el segundo año de la facultad. Pero la segunda temporada quedó retapada. La segunda temporada que salió en una época media rara y es como que no se promocionó mucho. Pero sí, quedó más, si vos la ves, quedó más como si fuera una serie larga. Sí. Pero no supieron hacer bien el corte de la segunda temporada. Okay. Es como estas, como le va a pasar ahora ¿cómo se llama? A Golden Kamuy. Que tiene ese corte de 2 meses y arranca la segunda temporada, pero me parece que Baby Step tuvo un corte de 1 mes. Así como que ese mes no pudieron transmitir. Dijeron, bueno, el siguiente mes arranca la segunda temporada, no pasa nada. Y como nadie se dio cuenta que faltaban 2 capítulos en el medio. Saludos también a Ginkasama. Que no es el Ginkasama que ustedes piensan. Ginkasama. Y por último, saludos a Momoe Hatsuri. De Ukushun Heroin Chia Furutsu. Esta serie. No, ¿sabes que no hay ningún capítulo de Chia Furutsu? No, tampoco. No me interesa. Pero capaz que está bueno. La chica del poder de la fruta, boludo. Y vaya. Superhéroes frutiles. Si no tenés algo realmente importante de comentar. Está saliendo la TGS en este momento. O sea... Sí, para ver videos puedo verlo después. Mira, ahí me diste un pie. Vi. Lo que dije que no iba a ver la... lo que dije que no había alcanzado a ver la semana pasada. Dije que fue realmente importante, Paño. Bueno, esto es, por lo menos es interesante. Vi el... ¿cómo se llama esto? La timeline de Play, la que había comentado que habían largado la semana pasada. Con toda la tirada de las cosas que iban a mostrar ahora en la TGS. No toda, pero prácticamente toda. Uh-huh. Es horrible. O sea, es tan bueno... Están buenos, los videos están buenos. Dije realmente importante. Los juegos están buenos. La manera en la que te lo muestran con la navecita y las cositas es una pedorrada. Te da un asco, boludo. Lo estás viendo y decís, ¿qué piensas? En el medio de toda esa huevada, encima que lo traducen arriba y lo traduce cualquier cosa le ponen. Uno habla con una voz robótica en inglés que es asquerosísimo. Y en el medio de que están haciendo dice: oh, estamos entrando en un problema, tenemos un error, no sé qué. Y empieza a prenderse la luz y arman una especie de rave ahí en el medio de lo que están transmitiendo de las tres pantallas. Sale el gato este Pero eso realmente es importante. Porque es divertido. Y después sale cosas. Después tiran unas pelotas así. Y todos están como mirando, como qué mierda está pasando. No hay nadie emocionado. Sí. Y están todos como viviendo las pelotas. Y están todos como te miran así como: ¿podemos dejar esta pelotuda y seguir viendo estreno de cosas? Porque la verdad es que me está como chupando todo huevo. Y es eso lo que te quiero referir. Apagan a todo. Trailer de nuevo. Como que a todo le chupó un huevo. Mira, si los trailers de los juegos los pasaran en cine, sería lo mismo que ir y pagarte la entrada. La TGS sí. En este caso, la TGS sí. Vamos a ir escuchando el opening de... Ah, no me sale esta parte. La de Haikyuu Hashin Engi. Así ya comenzamos a poner el programa. Ya son 8 y media. Sí, muestra. I estamos de regreso. Con esto que es no se cae. Super Dry. Super Dry. Bien. Vamos a comenzar esta sesión de noticias. Dale, dale. Voy a tratar de resumirme un poco para que no se alcance el tiempo para todo. No resuma nada, tíralo así como bien. Sí, ya puedo la mierda con todo. Bueno, bueno, bueno. A ver, déjame ver algunas cosas por acá. No ves nada, a mí nunca me resultó. Ahora que lo pienso, no. El juego de Spider-Man no tiene un modo VR, no tiene un. Algún extend, algo para. Un modo de VR de. Sí, de no van a vender un DLC, algo de esa mierda para. Porque calculo que es uno de los juegos que realmente rindiría tener. Capaz que en el Season Pass. Estaría copado, yo qué sé. Pero no. O sea, es que en el juego tenés que estar viendo mucho tu entorno todo el tiempo. Sí. Entonces no rendiría tanto ver el juego en primera persona. No, sería un gimmick raro, pero no sé si en lo que es el juego te cagarían matando cada 3 segundos. Tendrían que mostrarte de alguna otra manera lo que es el sentido arácnido y los lugares donde puedes escaparte efectivamente, porque no siempre te puedes escapar bien. Entonces no sé si estaría tan bueno. Sería una cosa media rara que podrían largar en un yo qué sé, parte del coso del Season Pass o alguna boludez esa, pero yo qué sé. Igual lo que habían largado ahora era el sí, no, para no, no, no, pero no, de, no. Referido a eso, habían largado no. El VR de ay, ¿cómo se llama? Del Kingdom Hearts. Y es una poronga. Es una mierda de VR. Bueno, ¿pero el Kingdom Hearts nuevo? Es como una parte del nuevo Kingdom Hearts que van a largar ahora en diciembre. Y es, o sea, esos vos revolando la espada es una mierda. Bueno. Hay público para todo, Mario. Hay público para todo. Tienen que ver el Light Beater, que eso es como romper tu casa en VR. ¿Viste el. ¿Cómo se el Audacity? ¿El de la navecita? Sí, puede ser. Bueno, imagínatelo con dos. Con dos moves. Pero que vos en la pantalla estás viendo dos lightsabers. Sí. Y que te empiezan a caer notas en un cuadrado como si vos estuvieras jugando el Audacity, pero te vienen de los dos lados y desde abajo. Y vos le tenés que ir. Vos tenés que ir cortando las notas. Bueno. Con los lightsabers en el medio, sí, en el medio hace mierda tu casa, pues. Me parece que se te cortó la conexión de internet. Ni de. Posta. Bueno, vos seguí. Bueno, me encanta esto. Como que hoy no hace día. No, sí, hoy anda todo re bien. Pero vos seguí. Bueno. Vamos a comenzar con esto que también tengo una noticia de manga, como suele ser costumbre. Sí. El mangaka Kamome Shirahama anunció a través de su cuenta de Twitter de su obra Atelier of Witch Hat, que a la misma, o sea, su obra justamente ha superado el 1,000,000 de copias vendidas en Japón. No es tanto, pero bueno. Pero ya lo alcanzó. Una cifra sorprendente teniendo en cuenta que el manga cuenta actualmente con solo 3 tomos recopilatorios. No es tanto para tener 3 tomos. Es como. Decime que otro manga tiene más. Tiene 3 tomos y alcanzó. ¿Y alcanzó el millón? Sí. Full meta. La estás tirando porque la estás tirando. No, tenés ganas de arreglar. No, pero digo, no es un número tan grande considerando que tiene 3 tomos. No me parece una gran logro, ¿sí? Pero bueno, ponele. Suficiente como para que alguien te lo vea, sí, dale. Justamente el cuarto se va a salir a la venta mañana viernes 21 de septiembre. Shirahama empezó a publicar esta historia de manga sí, y fantasía. Sí, te ninguneo a los autores, sí, sí. ¿De qué? Te los ninguneo a los autores. ¿Querés que te respete? Vendé 7 millones, dale. Bueno, como dice Shiragama, empezó a publicar esta historia de magia y fantasía en las páginas de la Morning Zoo de Kodansha. En 2016, la obra estuvo nominada en la 11ª edición de Manga Taisho y finalmente se llevó a Vister Start de Paru Itagaki. Entre otras cosas, también va el manga. El título original es Tongari Boshi no Atelier. Y bueno, esto trata sobre una historia, justamente como ya decía, de fantasía. Donde Coco siempre ha estado fascinada por la magia. Por desgracia, solo digamos los hechiceros pueden practicar este arte. Hoy estás hecho mierda. Anche está en un nivel de crocancia que no le puedo explicar. Y los agradecidos son elegidos de eso. Son sus, digamos, son justamente elegidos desde que nacen. Un día, Quaifri. Gracias también a los autores que ponen estos nombres re complejos cuando Anche está hecho bota. Un mago llega al pueblo de esta niña, justamente de Coco. Y justamente ella, al espiarlo, comprende la verdadera naturaleza de la magia. Y recuerda... Él lo estaba meando y tenía un miembro gigante. Y dice, oh, esa es la verdadera naturaleza de la magia. Y recuerda justamente un libro y un tintero que justamente le compró un misterioso desconocido cuando era niña. Un libro y un tintero. Qué poético, para decir verga. Y bueno, digamos que en el medio de todo eso, como que Coco comete un acto trágico. Tres puntos suficientes. Se tropieza. A ver. Déjame dos segundos que haga eso. Cero. ¿Sí? Sí, ahí bien, está. Cero. Bien. ¿Sabes lo que hay? El sistema está totalmente roto. Sí, no me voy a quejar, o sea, por algo estuve esperando pacientemente avisando de que no se me escuchaba, pero bueno. Che, Alche. ¿Qué? ¿Qué tanto te gustaría tener una nueva versión live action de Avatar de Laser Bender? No me interesa realmente, porque sí, está bien, me copó la serie, pero tampoco es como que voy a llorar porque la profanen otra vez. Sí, bueno, el problema es que el consenso del público es la mitad... espera que no apeste y la otra mitad no quiere saber nada. Haga lo que haga, o sea, haga lo que hagas, va a salir. De nada sirve. Yo no estoy, a mí me chupa un revento huevo. O sea, preferiría como el otro 50% restante, que en lugar de hacer un live action al pedo, Netflix usara ese dinero para hacer una nueva temporada de Korra o de otro Avatar. Pero no, Netflix va a adaptar, se anunció este martes de que van a hacer una adaptación live action en una serie de TV de Avatar. Bueno, déjalo. Así que, miren, la gente aprenda, no, que no tiene no que darle ser la plata peor a Netflix. Que la de Shyamalan. O sea, no puede ser peor que la hay cosas buenas y hay cosas que diciendo, bueno, por más que esto esté bueno, pero sin embargo te están cagando un montón de cosas. No lo dejes. O sea, yo siempre dije, los buenos se tienen que sacrificar para que los malos dejen de existir. O sea, nos morimos todos y listo. Mira, vi el de Bleach. Vi la adaptación de Bleach y muy, muy, muy buena. Qué miedo. Yo no llegué. Estaba muy cansado. Yo y no la llegué. Ya la vi dos veces, boludo. Y bueno, casi una tercera. Estuvo muy bien hecha. Te la va a recomendar hasta el final de los tiempos, abuelo. Y vemos. Mira, la recomiendo porque para empezar es una versión un poquito, no estúpidamente resumida, es una un poquito resumida, mejor acomodada de los primeros episodios. Y que tiene que ser así porque justamente lo que dijeron, vamos a adaptar el arco de Shinigami sustituto, no es como vamos a hacer una adaptación de toda la digamos los primeros 3 arcos, los primeros 5 arcos. Dijeron, vamos a adaptar este arco. Que dentro de todo, que serán los primeros 12 capítulos, sí. Quitando de los poquito capítulos más. De relleno. Sí, más o menos unos. Los primeros 20, 12, por ahí. El punto menos, quedó bien. Quedó muy bien. Pero no, fue justamente cuando Rukia se va con Denji y Byakuga. Byakuya. Se van. Regresan a la ciudad de Almas. Y eso posta, es antes de que cambie el primer opening. Y eso pasa en el capítulo 12. Así que sí, tienen que ser 12 capítulos. Y descontar los capítulos en el medio choto donde aparecía Don Kanonji. Y otra cosa más. Y las aventuras de Kon. También. Así que sí. Sí, no, pero. Dejando de lado, por eso te digo, los elementos se cortaron, estuvo bárbaro. Te digo, prefiero esta versión al anime. Con eso te digo todo, prefiero esta versión al anime. Las primeras arcos de Bleach estuvieron buenos. No, el Bleach está bueno cuando arranca en el capítulo y tanto, pero los primeros arcos me parecen medio floja. El primer arco es el de cosas. No. Mira, ahí te corrijo de vuelta. El inicio es lento, pero el primer capítulo estuvo dentro de mis reglas. El primer capítulo me voló, me gustó la cabeza. Los primeros tres estuvieron bárbaros. Y más o menos lo pasa que hicieron mucho desarrollo de mundo, mucho contar background, está bien, un montón de otras mierdas. Básicamente creación de mundo fueron los primeros 12 y fueron un poquito lentos. Cuando termina el arco del Shinigami sustituto, de ahí la serie. Ah, sí, la serie no para hasta el capítulo 100 y pico. O sea, olvídate de los rellenos de mierda del anime, puntualmente hablando de anime sin relleno y puntualmente hablando del manga. O sea, no, pero el primer relleno de la serie hasta los primeros 100 capítulos están buenos. Es pasable, el primer relleno es pasable, no son como nosotros. Después se pone reverga, pero bueno. Bueno. Yo sigo diciendo, para mí Bleach terminó cuando derrotan a Aizen y Ichigo queda sin poderes y bla bla bla, y yo ya tengo mi epílogo imaginario. Detrás de eso lo tengo, ya te lo conté y no quiero saber más nada. La única persona que cree que Bleach es una serie copada de principio a fin es la que no la vio entera. Es un loco de Rosario. Que todos ya todos sabemos, pero no voy a decirlo. Bien. ¿Soy yo? No. Y yo tampoco, no te calenté. Justamente, porque estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que. Dijiste, fue hasta la saga de Aizen. Y bueno, este chico es su serie de la vida, debe ser, porque. O sea, veamos. Qué video tan triste, pero bueno. Sí, no voy a jugar a 20 preguntas de Nintendo, no importa. No lo voy a decir, y ya está. No voy a jugar a que lo digas tampoco, no me interesa. Vale. Continuemos, pero posta. Se viene live action de Avatar. Nuevamente, preferiría que usaran ese dinero para hacer otra temporada de otro Avatar o continuar con otra cosa que estuviera buena. Sí. Bueno. Este fin de semana, la cuenta oficial de Twitter del anime de Pop Team Epic o Pop Team Piku ha anunciado la producción de un especial animado para televisión. La fecha de estreno de este está prevista para el 1 de abril de 2019, una fecha nada casual teniendo en cuenta que obviamente esto vendría a ser por April Fools y que equivale a lo que llamamos el Día de los Inocentes. Pop Team Epic que posiblemente ni la hagan. Capaz. Pop Team Epic es la adaptación al anime del manga Yonkoma homónimo de Biku Okawa. La serie, como ya saben, fue producida por King Records y se estrenó en enero de este año. Y es una poronga, vi el primer capítulo y la abandoné rotundamente, así que imagínense qué calidad de serie es. Ahora escuché bien el nombre de la serie que estabas hablando, porque por un segundo pensé que había un nuevo anime de Boku no Pico, digo, ¿qué? No. Te entendí eso, boludo. Debe tener más tramo Boku no Pico que esto. Pero si tuviese que mirar una de las dos, que creo que prefiero ver Pop Team Epic. Aunque sea de matar, me hará mierda. Como te hará puripar a vos. No, pero a mí no me hace nada. Pero prefiero eso a ver Boku no Pico. Mira, bueno, antes de que vea cualquiera de las dos cosas, prefiero tirarme ácido batería en los ojos. Bueno, como ya diciendo, esto tuvo 12 episodios y misteriosamente en Japón sí pegó. Realmente me comí el garrón de ir y ver que mucha publicidad que había en Japón era de Pop Team Epic. Vos sabés que Japón es raro en un montón de sentidos. Sí. Bueno, en cuanto al manga, se publica justamente en la manga Life Wing de Editorial Takeshobo. Y hasta el momento cuenta con 2 tomos. Solamente 2 tomos. Y bueno, tomos. Sí, cantidad de argumento me parece que no es un punto fuerte. Ahora sí, para los que esperaban a las lolis, bueno. Es como animar el chicle bazooka de la semana, Pop Tinek. Con esa misma calidad y ese mismo presupuesto. Para los fanáticos de Conejo, durante el evento especial DMS Party, celebrado este domingo, con motivo al especial Gochumon Wow Saideska Dear My Sister, se anunció la producción de una OVA y una temporada para televisión de esta serie. ¡Muy de bien! De ¡Muy bien! Tenemos más café preparado para todo. Bueno, este nuevo episodio con leche de conejo se anuncia para el próximo año 2019, mientras que la tercera temporada de la serie para televisión está proyectada para 2020. Así que hay que aguantarse. Vamos a tener más chido. Sí, posta que un año van a tardar en publicar esto. Mierda. Se ve que si no, la gente se le da una sobredosis de tipi. Es como cuando Un año en producción, una serie de TV, mierda. Demasiado conejeo, pero bueno. Antes de esta nueva OVA y nueva temporada para la televisión, se estrenaba Gochumon Wa Usagi Desu Ka Dear My Sister, justamente un episodio especial que se proyectará en 40 salas de cine en Japón, uh-huh, este año, justamente a partir del 7 de noviembre. Production Doha se va a encargar de animar este nuevo episodio, aunque va a estar dirigido por Hiroyuki Hashimoto, que es el director de la serie de televisión. Como ya saben, esto también es la adaptación de un Yonkoma, justamente de un Yonkoma de Koi, que ya tuvo sus dos temporadas de 24 episodios. Hizo un jueguito. La primera producida por White Fox y la segunda producida por Cinema Citrus. La de White Fox está mejor animada, pero la de Citrus creo que tiene un poco más de color, me parece. No, tiene sus leves diferencias, no son iguales. Vos ves que me parece que la de White Fox tiene mejor acabado de fondos y cosas así. La de Citrus creo que va más rápido la trama. Pero son cosas... La tendría que ver una tras la otra para darme cuenta. Pero de eso me acuerdo así al aire. Bueno, hasta la fecha hay 7 tomos de Gochumon Wa Usagi Desu Ka. Y justamente se viene publicando desde 2011 en la manga Tanchirara. Bueno, este lunes 17 de septiembre se celebró en Japón el Día del Respeto a las Personas Mayores. Justamente este era el día por el cual era feriado en Japón. Y el autor de Golden Kamuy ha querido celebrarlo de una manera bastante particular. Matando viejo. Desde este lunes, a través de la web de la Young Jump, se puede leer las páginas de Silver Kamuy. Un especial donde Satoru Noda reimagina algunos de los capítulos de la obra original con sus respectivos personajes como si fuesen ancianos. Los capítulos reimaginados son el 20, lo que vendría a ser el 50. Quiero ver a la abuela Shiripa, boludo. Está muy bueno, es como que posta. Le quedó bastante copado. Lo raro es que no creció nada. Bueno, el capítulo reimaginado vendría a ser el 20. La tirada del 51 al 54 y el 115 y el 116. En todos ellos se va a poder ver justamente como ya sean los protagonistas con algunos años de más. Y todo eso conlleva además, además del aspecto físico, todo lo que tiene que ver con... Situaciones que le están situaciones pasadas. Mentales y físicas. O sea, Algunos ya no tienen dientes. No. Hay uno, o sea, están viejos, pero están viejos. Bueno. Me parece que eso no los cambiaron. Pero bueno. En cuanto a Golden Kamuy, el próximo 19 de septiembre. O sea, dicho, ayer, ya pasó. ¿Sí? O sea, sería la venta del volumen número 15 de este manga. El que sale con el OVA. Sí. Además, como ya saben, el 8 de octubre va a empezar a emitirse la nueva segunda parte del anime. Yep. A ver, bueno, con el lanzamiento del volumen 13 del manga Gif Plus Minus, se ha revelado que esta obra de Yuka Nagate contará con una adaptación animada y la cual va a estar a cargo de Production ENG. Este anime se va a estrenar mañana, 21 de septiembre, a través de Anime Wings. Y como ya saben, es la aplicación de contenido de Production ENG. Después será ripiada por todos los medios posibles. Como ya saben, los animes que se presentan a través de la plataforma de Anime Wings cuentan con 3 minutos de duración y temporadas que no superan los 10 capítulos. O sea, 30 minutos, diría, por temporada. Yuka Nagate empezó a publicar este manga seinen en las páginas de la Weekly Manga Goraku, en la editorial Nihon Bungeisha, marzo del 2015, y al día de hoy cuenta con 2 millones de copias vendidas. Bueno, ¿de qué te da justamente Gif Plus Minus? Tenemos a esta chica Tamaki Suzuhara, que es una chica bastante misteriosa que va a la escuela todavía y que tiene la copada habilidad de manejar excelentemente el bisturí. Bueno, ya partamos con algo copado. Bueno, y además está asociado con Takashi, que es un especialista en ventas ilegales de órganos. Sí. Y esto, digamos que solo puede dar lugar a una sociedad donde justamente sus presas van a ser las peores escorias de la sociedad, digamos, las más infames, los más infames criminales que no merecen la pena vivir por más tiempo. Es como una versión, capaz que más al más a los palos de la serie esta que era muy mala. Ay, ¿cómo era que llamaba? Triple X. Que era de los locos que eran médicos, pero a la noche salían a jugar a Batman con pistolas. No me acuerdo. No, pues fue muy mala, duró una temporada de 12 capítulos y fue re pedorra. Estaba... ¿Qué? Era del mismo creador de... Ya me acuerdo. Sí. No me acuerdo si era del mismo creador de High School of the Dead, ¿no? Sí, era. Por eso, sí, del mismo creador de High School of the Dead, y se nota por todos lados, pues chorrea su pelotudé por todos lados. Mm. Pero no, fue re chotar. Vos sí, Tri-Age. Tri-Age, sí. Sí, puede ser. Sí, no, es esa, sí. El protagonista creo que se muere y lo reviven. Después sí, tiene nada, como sí, tiene los órganos del hermano muerto, una cosa así. Tiene un complejo sí, no, con no, eso. Es una reverenda cagada. Una mierda. Manga. No sé si no lo levantaron incluso. Se sigue. No, no, no, terminó. Eso. Terminó, pero terminó de la manera chota en la que te puedes imaginar que terminó. Hmm. Igual, este va por el otro lado. Este no le roban para agarrar y. Ya, se lo ponemos a alguien más y que sea un super. No, no, es que estos tipos no sí. O sea, no estamos hablando de que crean a Juan Pérez de 10 corazones, ¿no? Igual va, vamos a poder jugarla bastante rápido porque ya digo, si sale mañana, capítulo. Si sale mañana. Sí. Listo. Bueno, y si te la perdés por 2 semanas dura 30 minutos nada más. Una reciente lista publicada por la web de Amazon Japan ha confirmado el lanzamiento de una OAD junto a la edición limitada del séptimo tomo del manga de Otaku ni Koiwa Musukashi. El manga de Fujita contará con un episodio de 20 minutos de duración que será lanzado en formato Blu-ray junto a dicha edición limitada, la cual se va a poner a la venta el 29 de marzo. Mejor pues la serie te necesita un final. Este que es, no va a ser un final. Este. No, pero necesitamos un capítulo más, por lo menos. Necesita otra temporada más. También. Necesita, al menos hasta que termine el manga. La historia de esta OAD se va a centrar en los días de, como estudiante de secundaria de Kamakura y Hinako Senpai. O sea, uno no habla y la otra está por todo lado. No, los dos se peleaban. Ah. Demasiado. ¿Te acuerdas que eran Kohai y Senpai? La superior deportivo. Sí, Kamakura. Sí, cuando todavía están en secundaria, cuando se conocieron. No, no, que me estaba acordando. No me acordaba que uno estaba en el club de no me acuerdo de cosas. Los dos estaban. Justamente, los dos eran. Estaban como en el club de volei. En el club de volei, está. Pero justamente Kamakura era, me parece que era capitán y Hanako era subcapitán. Mm. Pero obviamente como son equipos que están divididos sí, en sí, género. No. Bueno. Esta OAD se suma al anime de 11 episodios que adapta el manga de Fujita emitidos en el bloque Noitamine de Fuji TV entre abril y junio de este año. Wanuno Pictures se encargó de la animación bajo la dirección de Yoshimasa Hiraike, quien además se encarga de lo que fue toda la elaboración de los guiones. El próximo, digamos, el manga de Otaku ni Koiwa Musukashi se publica desde abril del 2014, primero a través de lo que era el portal de Pixiv, y a partir de noviembre de 2015 en las páginas de la Comic Pool de Editorial Chishin. ¿Por Pixiv lo sacaban? Sí, primeramente. Primeramente fue un webcomic. Ah, pero... Web manga. Después voy a revisar las páginas de Pixiv, esto ahí quedó. Hasta el momento cuenta con 6 volúmenes en Japón. Y lleva 4 años prácticamente. Sí, lo saca muy a su propio tiempo. Obviamente, como ya saben de esto va sobre la historia de dos parejas. En realidad, tres y una que no se formó todavía. Sí. Dos y una que no se terminó de formar, pero más que nada... Una ambiguamente sexual hasta que se dan cuenta que sí. Centrado en la... más que nada en la pareja de Naru y Hirotaka. Tiene momentos muy buenos. Bueno, volviendo a noticias de manga, la edición número 43 de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan publicó entre sus páginas lo que es el capítulo final del manga King of Idol, o Koi, de Tamiki Wakaki. Bien, este no tengo idea, pero sé quién es Tamiki Wakaki. Sí. El sexto y último tomo se publicará el 18 de octubre. En Japón y justamente... ¿Qué pasa con los mangas cortos? No sé si este fue medio... No, pero hasta ahora estás tirando toda noticia de manga corto. Y digo, ¿qué está pasando con los mangas que no me estás largando? tomo 42 de la bla bla. A veces uno espera más de ciertos mangas, pero justamente después se queda ahí. Pero bueno, para los que no se acuerden, o no lo recuerdan, o no lo sepan, Tamiki Wakaki comenzó a publicar cómics en las páginas de la revista Weekly Shonen Sunday en mayo de 2017. Y posta, si no se acuerdan, es mayormente conocido por su manga Kaminomi Soshiro Sekai. Acá escribí Kiminomi. Sí, sí. Este es el trabajo que empezó a hacer después de que terminó con Kaminomi. Sí. Que justamente Kaminomi se publicó también de 2014, de 2008 a 2014. Pero eso ya tuvo 26 tomos. Fíjese lo bien que describí este tipo, copa que yo me acuerde de quién es. ¿De qué va justamente Koi o King of Idol? El manga justamente cuenta la historia de Moharu Harukana, una chica, digamos, que es hija de una idol legendaria que intenta seguir los pasos de su madre. Ah, chiquita sombra. Sí, sí, bastante. Pero él no va a dejar que lo sobrepase, precisamente con sus problemas. Para ello, asiste a una prestigiosa escuela de idols. El problema también es que... A la escuela de Purimara. O sea, a la escuela de Purimara, dale. A la escuela de Ikatsu. A la escuela de Ikatsu, porque el tema también es que Mahoro es... En realidad es un hombre. Y por lo tanto tiene que pasarse por trapito para esta super escuela de idols femeninos. Pero hay escuela de idol hombre, o sea, es como que... Bueno, pero él es... Él es quería ser trap. Idol. Él quería ser trap. A ver, esto vamos a dejarlo porque... De onda que... Ah, vamos. Voy con esta última. Ya fue. Pues si no... el portal de Oseo Natalie informa que el próximo mes Lupin III, Lupin Third, tendrá una atracción en el Universal Studio Japan. Así la famosa creación de Monkey Punch formará parte de la colaboración de la productora con Cool Japan para poner a disposición esta atracción, que estará disponible por tiempo limitado. Aunque por el momento no se conocen muchos detalles, está previsto que la atracción de lo que venía a ser el XR de Neon Genesis Evangelion sea sustituida por la de Lupin III. Se va a robar el protagonismo. Sí. Además contará con un restaurante caracterizado como el que se suele ver en las series. A ver. ¿Cuál? Uno. Porque, Lupin comiendo en un restaurante ha comido en todos los restaurantes del mundo. Bueno, ¿no? Uno. Te dijeron uno de esos, no te dijeron cuál. De esta manera, Lupin justamente amplía la nómina de títulos presentes en Universal Studio Japan gracias a la colaboración con Cool Japan. Hasta el momento, obras como Mutante Conan o justamente One Piece y Sailor Moon han contado con atracciones y eventos y restaurantes. Sí, o sea, se lo debían. Sí. Igual, la que sí está fija desde hace bastante es, digamos, la atracción de Shigeki no Kyojin. Que la podrían ir volando a la mierda, pero bueno. Yo que sé, hicieron la parte del muro, va, de la mura, sí, de la... ¿Del murmurío? Sí, pero con el titán. Está a escala bastante importante. No diría escala 1-1, pero no. Está a escala importante. No, no se puede. Bueno, ahora sí, última de estas cosas. La web oficial del anime Saint Seiya, Saint Seiya Sho. Anunciaba este miércoles los sellos... O sea, mentira feminista 3000. Igual está más viejo que cuando empezó. Se ve que eran los principios. Sí. Pero bueno, como venía diciendo, anunciaba este miércoles los sellos que pondrán voz a los Santos Dorados, que por cierto van a ser hombres. ¿Eh? Entonces, sí, estos son... Pero estos son las minas. Pero los dorados son hombres. Ah, bueno, estos sí. Estos son Toshiko Seki, Hideyuki Tanaka y Ryotaro Okiyoyu. Que justamente van a volver a interpretar a sus personajes correspondientes que venían haciendo de Sensei a Soul of Gold, Sensei a Lost Canvas y Sensei a Hades. Que justamente son respectivamente Ayoria, Saga y Milo. Por ahora los confirmados dorados que van a permanecer en sus papeles son ellos. Estos tres ya se van a unir a lo que es el reparto principal. Ya confirmó hasta la fecha con sellos como Aina Suzuki en el papel de la protagonista de Shoko. Shoko no. Inori Minase como Saori. Mao y que justamente va a interpretar a Kyoko, que no sé quién mierda es Kyoko. Sí, ni alguien, Nakajima. Que, alguien que se le ocurrió por ahí, personaje inventado para hacer Saint Seiya. Y Megumi Nakajima como en el papel de Mii. Estas tres ya interpretaron a estos papeles en el, lo que es el CD drama lanzado junto al manga. Una va a ser el caballero de Sagita, seguro. Mientras que el rol de Mii fue interpretado en aquella ocasión por Pai. El anime de Saint Seiya Saint Yajou se estrenará a través de la aplicación de Animax para PlayStation 4, Pairo. Ponele. Y sí, lo mejor es que todos los que están fuera de Estados Unidos no lo van a poder ver. El próximo mes de diciembre. Este nuevo anime de Saint Seiya va a adaptar el manga homónimo de Chimaki Kuori, que está protagonizado por un grupo femenino de santos de Atena. La obra se publica en la revista Champion Read de Akita Shoten desde 2013 y hasta el momento de la serie cuenta con 11 volúmenes recopilatorios. La constelación de la lavadora, la constelación de... me da gracia que encima esto se ubica dentro de la línea temporal regular de Saint Seiya. No boludí con la línea de Saint Seiya. Dejalo, no pienses en esas cosas que no vas a poder dormir después. Para que no se acuerden, mientras los caballeros de bronce de toda la vida se preparan para el torneo galáctico, conocemos a la joven Shoko. También dicho por la propia serie, la guerra de las galaxias. Bien, Alche, tengo una pregunta. ¿Qué? Esta versión del torneo galáctico, esta no es una versión también... del torneo galáctico. Esto va a pasar en el medio del torneo galáctico. Bien, pero esto incluye también, ahora, ya que cambiamos de género de los personajes, ¿esto incluye una sección en traje de baño? Capaz, porque esto pasa en otro lado. O sea. Un cuestionario sobre conciencia social. Esto fue 5 años antes de todo lo que estamos viviendo ahora, así que casi no había rastro. Está bien, 5 años antes, listo. ¿Le van a preguntar sobre la guerra de Kosovo en ese caso? ¿Le van a hacer preguntas sobre el medio ambiente? Seguramente. ¿O alguna cosa de esas? No sé. Seguramente. Porque si no lo vuelven en un concurso de belleza, no estoy interesado. Bueno. Curiosamente, yo he escuchado de este manga que está bastante bien hecho. Curiosamente. Bueno, vamos. Sí, hasta no ver no creer, porque cada vez yo tampoco, yo no creo nada de esto. Hasta que cuando hacen cada una de estas boludeces fracasan rotundamente, porque no puedes recrear una serie clásica únicamente cambiando un elemento como ahora son mujeres, ese es el gimmick nuevo. O ahora son perros, o ahora son... Bueno, capaz que para vos funcione. Hace 5 años que se publica el manga, es como que tuvieron tiempo para cancelarlo y tuvieron la cancelar. ¿Sabes cuánto manga de mierda se publican hace 5 años? No lo lee nadie, pero los tienen ahí porque dicen de qué van a comer estos pobres mangaka fracasados. Pero es Kurumada, boludo, Kurumada no sabe escribir. O sea, no tiene idea Kurumada de escribir. Kurumada no sabe dibujar. Kurumada no sabe dibujar. Mirá los primeros tomos de Saint Seiya. Y mira, la comparación fácil. Mirá los primeros tomos de Seiya. Aprendió continuidad leyendo la tapa de un cereal, el tipo. No tiene idea de la vida, entonces no sé qué mierda hace. El estilo al que dibujaba el anime. Es triste, patético, pero real. Vos mirá esos cuerpos, mirá esas proporciones anatómicas imposibles. O sea, el fracaso este que el creador de Blood Force o todas las cosas que tenían Blood en el título. Ahora sale el nombre de este puto dibujante, este tipo que te hacía dos piernas con la rodilla en distintas alturas. El tipo estaba parado normal, que estaba a la altura de la pantorrilla y tenía una rodilla que estaba a 2 centímetros del testículo derecho. Era un muñeco re fácil de recrear. Bueno, volvamos a esto. Ahora sí, como venía diciendo, Shoko, una chica que va en busca de su hermana mayor, Kyoko. A quien le perdieron la pista hace como 5 años. Debe estar con la hermana de Seiya. Capaz. Cuando entró en una prestigiosa. En el prestigioso programa de la Fundación Kido. Sí, para secuestro de. Para secuestro y violación de huérfanos, sí, dale. Sí. Ponele. En esta misión de búsqueda termina descubriendo la existencia de las Santias, que son. O son Santias como. Que son unas guerreras. Son la mucama de Atena, deja de hinchar la bola. Que protegen a Atena. Vos ya te deberías estar revolcando en el piso en tu propio jugo. Y que son unos pocos, digamos que son un poco distintos a lo que son los Saints, los Santos. Respecto a sí, que... porque uno tiene armadura y el otro son mucamas. Sí, son un poco distintos. Digamos que mientras que las mujeres que deciden ser parte de los Saints, los Santos, deben llevarlas, digamos, deben dejar todo, digamos. bastantes cosas de lado y que usan además la máscara, como el caso de... Ah, no me sale. Puta, China. Mierda, como China, por sí, pues todavía no llegó la pelotuda de águila que dijo: ay, sí, porque no me gustaba mi máscara, yo quiero tener cara de verdad, tomá. Sí, me bueno. Cago en todo lo que escribiste vos con en tu este medio caso, cerebro. Las mujeres que querían ser santos tenían que usar las máscaras. En este caso, las Saints no necesitan, digamos, seguir este protocolo. El único requisito vital es que sean mujeres inmaculadas y de grandes habilidades para preservar al máximo la pureza de la diosa virgen. Escupito, boludo. Bueno, listo, vamos con un tema. Sí, por favor. Vamos. Sácame de este pozo de mentira. Bueno, vamos. Déjame ver qué tengo por acá. Vamos a escuchar el opening. Vamos a escuchar Sakura Saku. Dale. Es lo que va a tirar. Vos sabés que. A mí me mandan a pasar temas. ¡Qué hijo de puta, boludo! Mientras que siga la regla de que no sea platina y algunas cosas de está Kenji. Bien, dale, mandalo. Tirá que es la opinión. Tirá. ¡Qué hijo de puta! Volvemos a Toques Personas de Kai, Super Dry. Super Dry. Sección de cine que no es nada mágico porque es una mierda. No, está. No es malo. Está zafa. Dije zafa cine, bastante. No Netflix. No, zafa. El día que abramos la sección de Netflix. Zafa. Está bien. Por ahora como que agarras y traes cosas de Netflix. Bueno, pero está bien. Mientras que la gente se pregunta por tomos de Pop Team Epic que no van a salir acá. No está hablando de Pop Team Epic, está hablando de Kaminami. Ah, de Kaminami. Es que está muy bueno Camino, mirá. No te voy a andar boludeando, está buenísimo. Bueno, sección de cine. Entonces. Sección de cine. A ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Donde el cine realmente hace como un mes que no voy, porque la verdad es que estuvo una poronga gigantesca. Y esta semana salió la película de... de la hija de Macri, y no le voy a dar plata a Macri, así que no. Le das plata a Netflix, es casi como darle plata a Macri. No, bueno, sí. Es una careta diferente. No. Casi la todavía no está la ley, todavía no se puso en efecto la ley de streaming, me parece. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Abrimos la cuenta de Netflix y nos fijamos a ver qué había que se pudiera ver. Y lo que encontramos fue esta película que, dentro de lo que va, está bastante bien. Está bastante bien. El final a mí me gusta. Cero tiene otra opinión del final, pero también está bueno. O sea, como que podía haber funcionado de las dos maneras y me parece que hace una película que funciona bastante bien en lo que tiene que mostrarte. La película... Yo digo que mi final hubiese sido mucho más lógico y realista. Si no hubiera estado una parte, sí. Pero como estuvo... No, es que justo funcionando con eso funciona perfecto igual. Sí, pero te digo, los dos finales están buenos. La película de la cual vamos a hablar esta semana se llama Summer of 84, o Verano del 84. Verano así, como que ya se había desatado el mal, porque yo ya tenía un año. A ver, Ojo. ¿Ojo qué? En realidad, cuando fue este verano, vos estabas en invierno, así que al culo no hiciste nada. No, estaba en mi cueva, ahí preservándome, entonces, cultivándome. Entonces, ¿qué iba a pasar? No iba a pasar nada. No, no iba a pasar, pero ya estaba pasando. A ver, ¿de qué se trata esta película? Así como... Estaba pensando en cómo iba a ser para la gente le diera cáncer, hablando con temas como Puripara, esas cosas. Estaba por conocer la televisión, ¿viste? Sí. A ver, ¿qué era lo que... ¿Qué pasó? Iba a sacar a tu gran maestro, Sofovich. No. A tus grandes maestros, Sofovich, Mirta Legrand. Que ya estaba vieja en esa... Lucho Avilé. Banana Pueyrredón, dale, bueno. Dale. Sí, todo lo que compartiste esas tardes. Sí. Todos compartieron tus tardes ahí sentados frente a la tele, sí, porque te obligaban a estar. Sí, no, noche de gira mágica, dale. Decime que no. Decime que no te obligaban a estar ahí enfrente. Y no, pues desde chiquito ya no veía tanto. A ver, entonces... Así quedó, así dijo, prefiero quedarme ciego, ver esto. Se mataba todo. Lo... Vos acordate que lo que me dijo ciego a mí fue un capítulo de La Pantera Rosa, entonces... Entonces, ¿de qué se trata la película? Una película que nos llega bajo la bandera de terror, suspenso... Sí, ponele. Suspenso Millennium. Thriller. Sí, thriller, vamos a decirle thriller. Tantas cosas le clavan thriller, vamos a decirle thriller a esto. Bueno, pero thriller millennial, calculo. No, thriller bien. No. ¿Normal? No, sí. Ambientada en el 80. Sí, tiene un aire a película ochentosa. No, está ambientada en el 80. Sí, también está en el 80, pero digo, está con toda esa idea. A ver, ¿de qué se trata esta película? Es prácticamente un tutorial... De que la vida te da y que te deja un mensaje muy importante del cual vamos a hablar en el final. Pero la película más o menos arranca con un pendejo. Ay, no me puedo acordar cómo se llamaba el pibe, pero no necesito memoria si tengo internet. El pibe... Me dicen los pendejos de ahora. Sí, viste, nos funciona a todos. El pendejo este creo que vendría siendo... Sí, creo que era East. Es Eton Tommy. el cual, vamos a decir que en este momento de su vida el loco está en la secundaria, está con su grupito de amigos en un, ¿cómo era? En un pueblito chiquito de Estados Unidos, viviendo en los suburbios, andando en bicicleta, descubriendo las magias del VHS, jugando con cosas como no me acuerdo, jugando con walkie talkies y pensando que la vida no es nada más que eso. Ya incursionando en el hecho de che, las minas están buenas, tratando de, vamos a decir, de observar de manera educada los problemas de los problemas familiares de sus amigos y posiblemente creyéndosela, después de ver muchas películas de Hitchcock, creyéndose La Ventana Indiscreta o no sé qué, o El Gran Detective de la Vida. A ver, East tiene... Pensé que ibas a decir el cineasta. No. El próximo cineasta, director. No, no, a lo mucho el pibe se creerá detective o no sé qué. Tiene un tema con cosas, tiene un tema con teorías conspiranoicas. Que de una... Pero este no es un tema generado por él, es un tema que se lo generó su hormona. Porque una vuelta una mina le dejó un... uno de estas revistas de tabloide. De, oh sí, pie grande se casó con mi esposa, cosas así. Y el tipo empezó a volverse fanático de esa mierda y ahora como que ve teorías conspiranoicas en todos lados. Y medio que ya hinchó las bolas los amigos. O sea, tiene su Chunibyo. Tiene... No, no tiene Chunibyo, es de... Es que sé, para mí eso es Chunibyo. ¿Crees que detective de lo paranormal es Chunibyo? No, no es... O sea, no es detective de lo paranormal. Detective de... de lo no paranormal. O sea, tiene su teoría de la conspiración. El tipo se cree que es Question. Mira, de DC. El pibe es un conspiranoico. Ve todo lo que es prensa amarillista de tabloides. O sea... El bebé extraterrestre de Elvis viene a la Tierra a visitar a su padre. Boludeces como esa. El monstruo del lago Ness en realidad es un Transformer, un Decepticon. Cosa por el estilo. La enfermera con el feto muerto en la cabeza de South Park, que todavía no existía para esa época, pero no importa, lo voy a usar acá. Es en realidad la hija secreta de Marilyn Monroe y John F. Kennedy. O sea, ese tipo de pavada. Sí, prensa de calidad. Sí, sí. Bueno. El tema que después le agarra la manía de quiero ser detective Conan. Y a raíz de hechos locales que están pasando, pibes que desaparecen, sí, y los encuentran muertos. Estamos en esa época de... En la época de la vida de él, la realidad es que no pasa nada. Y como en su mente no puede aceptar el hecho de que no pasa nada... Hace 20 años que están comiendo Scooby-Doo. Sí. Hace 20 años que están comiendo Scooby-Doo, si no más. Sí, sí, por eso. En su mente, que no esté pasando nada es el mayor indicativo de que está pasando de todo. Y entonces él genera la idea de... Los suburbios es el peor lugar donde podés vivir. Porque todo parece que está bien todo el tiempo, pero detrás de una puerta cerrada y de una casa donde nunca se escucha nada, puede estar pasando cualquier cosa. Su mejor frase, posiblemente la mejor frase de la película es: todo psicópata vive al lado de alguien. Y bueno, en y esa tiene razón, todo psicópata es vecino de alguien, amigo de alguien, hijo, hermano, hermana, primo, sobrino, padre, madre, abuelo, profesor de química, cartero, sodero de alguien más. Sí, sí, sí. Los psicópatas también viven una vida de persona. Sí, sí, teoría. Sí. Bueno, en esta, vamos a decir, en su propia burbuja de incredulidad y paranoia, el tipo empieza a atar cabos de que de repente empezaron a suceder una serie de secuestros de chicos, a los cuales nadie le está dando realmente la trascendencia que debería darle, porque son como cosas muy aisladas en pueblos separados. O sea, desapareció un pibe por acá, desapareció una nena por allá. Son los 80, tampoco es como que se murieron 70 millones de personas, pero es un evento medio raro que él de una o de otra manera termina conectando. Y lo que termina conectando todo este evento es una declaración pública a la policía, vamos a decir, una carta de amenaza de un asesino, el cual se declara culpable de una serie de toda una serie de crímenes, Y lo hace como, ah sí, yo hice todo esto y voy a seguir matando. Intenten atraparme si pueden, imbéciles. Toda esta boludez le termina cerrando a él como, ah, oh, pero entonces si mató acá y hizo esto y no sé qué, y si seguimos esta línea que me estoy recontra imaginando y la uno con esta otra punto que también me lo estoy reimaginando, eso quiere decir que capaz que esté por esta zona, no sé, ponele. Toda su paranoia en este caso es dirigida hacia nada más y nada menos que hacia su vecino, ¿por qué no? El cual vamos a conocer como... ¿cómo se llamaba? Kelly algo se llamaba. Derwin Armstrong. Algo de Kelly era. Creo que era algo de Kelly. ¿Vos mismo dijiste? No, Debbie. Hace un tipo que se llama David Armstrong, que es el, vamos a decir, un tipo vive solo, edad madura, no parece tener problema con nadie, no llama la atención de nadie, dentro de lo que es un perfil que el loco se está imaginando, medio que cuadra, pero hay un dato que está fallando en todo su teorema loco de Pitágoras, es que David Kelly, David Armstrong, al margen de toda la boludez, que tiene pinta David Kelly, David Armstrong, al margen de toda esa boludez, el tipo es uno. Ese no es el director de Boston Public. Por eso te digo. Al margen de toda su boludez, el tipo es bastante querido por la comunidad, aparentemente, en una comunidad chica. ¿Te detengo un segundo? Sí. David Armstrong es el pibe. David Armstrong, vos estás hablando del oficial, sí. Wayne Mackey. Ahí está, Mackey. Ahí está, ahora corregí. Bueno, Mackey, como dijo Cero, es querido por la comunidad. Aparte, eso es oficial de la policía. Es como que eso debería anular en la mente del chico toda posibilidad de que el tipo sea el asesino que está buscando, el asesino despiadado. Esa vieja época donde tener un cargo público, ser una persona mínimamente conocida en la comunidad, te hacía inmune de ser un reverendo hijo de puta, psicópata o violador serial. Al margen, era buena época, boludo. Al margen de eso, era los 80 y eras policía, eras como Superman, boludo, era como... ¡Ya fue! No, eran los 80s, eras policía. Podías cometer brutalidad policíaca a una minoría, sí, homosexual y extranjera, y nadie te decía nada. Nadie te decía nada. Mentira. No, mentira. Literalmente. Los 80 era una época muy jodida para hacer brutalidad policíaca a cualquiera, incluso a miembros de tu propia raza. Pero tenías un cartel de impunidad que era increíble. Sí. Inmunidad de sospecha. Bueno, el tema es que Kelly no es como que se acaba de mudar hace 2 semanas. El tipo conoce a... ¿cómo se llama este? A David de toda la vida. Es más, Mackey conoce a David. No hay un solo personaje llamado Kelly. No hay un personaje llamado Kelly. Es un problema mío que tengo mentalmente. Bueno, Mackey conoce a David de toda la vida, aparentemente. O sea, incluso en algún momento ayudó a su viejo en temas de mudanza, de la casa. Aparte, lo ve todos los días. Lo tiene enfrente, literalmente. O sea, sale a la puerta y se lo encuentra. Pero por algún motivo al pibe se le plantó la idea de que es él y no para de escudriñarlo todas las noches con sus binoculares de que lo debe haber sacado de la revista Intruso, no sé. Y en el medio de toda su idea, como ya no aguanta más con su propio yo, el loco agarra y se lo cuenta directamente a su grupito de amigos. Y en su grupito de amigos tenés el típico grupito de amigos de los 80. Tenés al gordito, tenés al darqueto y tenés al nene de lente que juega rol. Y bueno, el loco agarra y le dice, che, mirá, me parece que acá Kelly posiblemente es el gozo, es el asesino despiadado que corta cabeza de pibe, no sé qué, estás en pedo. Y empieza toda una cacería donde el loco de una o de otra manera los empieza a convencer de la sospecha, no del hecho. O sea, les pinta como, che, mirá, puede ser que no sea, pero tengo un montón de pruebas que indican que podría llegar a ser. Fundadas en nada, pero de una que otra manera se van uniendo los puntos. En una película que empieza con un ritmo que es bastante lento, pero te crea una muy buena ambientación. Mientras que está pasando toda esta boludez, tenés un tema aparte al cual vamos a llamar la niñera. La niñera de Gozo, la niñera David, esta pendeja que se llama Nikki, es como la niñera de los suburbios, pero es una mina que cuando estaba en más o menos cuando estaba en la edad de él, la loca seguramente cuidaba a pibes para ganarse un mango y de paso tener una excusa para salir de su casa. Pero ahora los pibes ya crecieron y ella creció también. Y la jode que ella creció para volverse reponible. Y los pibes acaban de descubrir que tienen garcha. Entonces sí, la loca es como, será, vamos a hacer el sueño todos los días con ella. Y acabo el techo y lo repito de blanco. Nikki Kazuba, la mujer perfecta. La mujer perfecta. Y bueno, y aparentemente parece que uno de los últimos que cuidó en su lista de cosas fue al pequeño David. Y le dejó como toda la pica de, sí, en algún momento puede pasar, ponele. No va a pasar nunca, pero ponele. Entonces el tipo trata de manejar su tiempo entre soy el gran detective escudriñador de la vida y se la quiero poner a mi ex niñera. Bueno, la película avanza, vamos generando un par de pruebas, un par de situaciones que son debatibles, que pasan de debatible a extraña y que pasan de extraña a preocupante. Y cuando ya la cosa no está dando resultado, vamos a decir que la pequeña tropa de los 80 va a tener que pasar a la acción y obtener pruebas más directamente. ¿Qué van a obtener? Posiblemente lo que están buscando. Y a la vez lo que no estaría bueno que encontraran. En una película que está bastante bien hecha para ambientar una película de esa época. Que para mí tiene un final copado. Y que realmente para durar lo que tiene que... Tiene la duración justa que tiene que durar. No me parece que debería durar más que esto. Que emula un poco... algo de Bob Patiño, si se quiere. Pero que te deja con el mensaje importante de... Está bueno en algún momento dejar de hinchar las pelotas. No busques tanto porque te vas a terminar encontrando con lo que estás buscando. Oficiado por Nisman. Sí. Tarararararara. Yo ya dije cómo debería haber terminado. Punto. No ahora acá y no lo pienso revelar porque vean la película. Dentro sí, todo, sí, bueno. Vean la película. No dura tanto, es que es una película cortita, pasa muy rápido, está bien hecha. ¿Aproximadamente cuánto? Una hora 40, creo. Una cosa así, no una más que eso. Una hora 45, ¿Pyrómetro? Dejar un rato más en el horno. Tiene sus cosas, pero dentro de todo está bastante bien la película. Lo que sí le voy a recalcar es que tiene... Esta película no sufre del tipo de película de producción de Netflix. O sea, no tiene el tema de los tres escenarios. Tiene bastantes escenarios esta película. Disimulados, chiquitos, simples, pero tiene bastantes escenarios. Y la ambientación está buena. Está bien, son los 80, no se gastaron demasiado. Ya tenía, prácticamente agarraron el set de Stranger Things y dijeron, che, podemos grabar 10 minutos en tu fondo. Y listo, y quedó. Pero bien, se usaron bien los recursos que tenían. No costó mucho la película, había costado 2 mangos. Pero las actuaciones son buenas, los pendejos hacen un buen rol. El villano está bien, está muy bien. Hay una escena por cerca del final que es buenísima. Me convenció. Hasta la niñera me convenció. Mirá lo que tengo. Cero, ¿alguna cosa? La actriz que interpreta a Nikki Kazuba es justamente interpreta a la hermana de. A Polly, la hermana de Betty en. No me sale el nombre ahora. En Riverdale. Ah. Y fuera de eso. Sí, la chica es hermosa, está reponible. Y vean, la actriz es Tiera Scovie. Un nombre bastante Europa del Este. Sí. Bastante vine a este pueblo a buscar fortuna o morir de hambre. Sí, fuera de eso, creo que no conozco a nadie. Me parece que el que hace The Eats lo vi en otra película de Netflix hace poco. Sí, justamente lo vimos. El que hace The Eats, el más forro de los pibes, el que se da de Fonzi, hizo The Call. Sí. Bueno, esto hizo The Call en The Babysitter, así que si tengo que elegir entre una niñera y la otra, este pibe salió ganando. Porque la niñera de The Babysitter de Netflix está mucho más ponible que la de Summer of 84. Sí. Lástima, tenía ciertas tendencias satánicas, pero bueno. Bien. Bueno, dale, te dejo esta recomendación chiquita, véanla, es cortita, Summer, como para entretenerse. Summer of 84. Of 84, ok. Por 10 años y casi se vuelve una parodia de otra cosa esto. Acabo de jugar el jueguito del dinosaurio de Chrome y al parecer los dinosaurios y el pastel no se llevan bien. No sé por qué. Ah, así como, mirá, te voy a tirar un dato super místico. Lo que también vi. También vi la semana pasada, así en el medio de toda esta bolude, fue la película de Nanoha Reflection. Que sí, la encontré por ahí, me la vi, pues dije, ya fue, vamos a verla. La película está zarpada la película. Es prácticamente una hora y media de ver cagarse a trompadas por el aire a gente. Está muy bien. Y descubrí por qué no la pasaron en cine. Porque tiene un cliffhanger de la reconcha de su madre. Que te deja súper mal parado. No. Onda final de Thanos. Una cosa así no, te deja re mal creo parado. Creo que simplemente fue porque dijeron en Argentina van a ver casi 2-3 personas por sala y ya está. Y te deja súper mal parado. Y ahora tengo que esperar la otra película y me estoy muriendo por dentro todos los días de mi vida. Y la concha de su madre. Ya va un año prácticamente esa película. Sí, y menos mal que la vi ahora y no cuando salió, pues me estaría destruyendo los huevos a patada contra la puerta. ¿Qué película? La de Nanoha Reflection. Oh, sí, no, yo sigo esperando hasta que termine de ver la otra serie que tengo y las otras dos películas que todavía no vi, así que yo estoy bárbaro. No, sí, vos estás bárbaro, no estés en mi lugar porque yo la estoy pasando re mal en este momento, sabelo. Sí, lo sé. Veo como suda sangre. Bueno. A ver. Película, si la quieren pasar mal, vean esa película, pues está re buena, pero la van a pasar re mal después. Vamos a escuchar un tema de. A ver, espera, deja Taraku Seibu. Dale. Espérame que lo busqué porque lo tiré, pero sé que estaba para algún lado. Para esas computadoras que se la pasan plaqueteando. No necesariamente. No necesariamente. Ah, nada que ver, pero una compañía de laburo se hizo análisis y le dio 1 millón de plaquetas. Va a tener que empezar a cuidar un montón de boludeces. Vamos a escuchar el ending de justamente Taraku Seibu, que es Cheers. Está interpretado obviamente por Clarice. Bien. Este dúo que ya no está en Clarice porque obviamente el dueto fundador, la mitad digamos que desapareció. Sí. Se fue a estudiar. Se fue a Disney. Así que bueno, vamos a escuchar Cheers, el ending de Hataraku Seibu. Seibo, mejor dicho. Hataraku Seibu, interpretado por Clarice. El árbol nacional de Seibu. Kimi de shibetsu de sa aruko yo. Volvemos a esto que es Persona Sky Super Drive. Sí. Ahí está. Momento. ¿Cómo es el mundo? Grinch. Mundo Grinch. ¿Viste esa sensación que te da cuando ves algo que es tan estúpido, tan horroroso? O básicamente tan ridículo que te hace sentir mal y haces una mueca en la cara como. ¡Oh! Bueno, eso es la sensación de cringe. Y si no, busca el Urban Dictionary y te va a dar una explicación mucho mejor que la mía. En fin. Bueno, nuevo capítulo en la saga de Asia Argento. Quien ahora va a empezar a hacer. Va a amenazar con amenazar a Rose McGowan. Pero antes de eso voy a darles una breve, muy resumida y un poco incompleta porque no tuve tanto tiempo de preparar esto en la semana. Una leve cronología de cómo empieza la mierda del Me Too. Muy sintética, extremadamente sintética. En algún punto de 2006, la activista Tamara Burke crea la frase Me Too, yo también, para luchar contra el abuso sexual hacia mujeres negras y es usado y promovido por varias actrices, aunque el mismo no se vuelve viral hasta octubre del 2017. O sea, básicamente era un movimiento de, no aceptación, sino más bien de empoderamiento y sororidad entre mujeres que han sufrido de abuso sexual, etcétera, etcétera, de alguna forma u otra. Lo que hace cuando yo salté. Pero así, no, es más como un grupo de apoyo, como una especie de apoyo, lo hizo por MySpace. 2006 nuevamente, MySpace era algo, hoy en día no creo que siquiera si existe la página. Pero como nunca lo tuve ni idea, ni no sé, así que al demonio. Bueno, esto es 2006, pero la saga esta empieza un poco antes. 15 de mayo del 2004 se estrena The Heart is Deceitful Above All Things. Es presentada en el Festival de Cannes, protagonizada por Asia Argento en el papel de Sara, una madre adolescente quien básicamente secuestra a su hijo, Jeremiah, interpretado por Jimmy Bennett, quien tenía 8 años en ese momento. La mayoría de estas cosas pasan en mayo por algún motivo, no sé por qué, pero bueno. El 9 de mayo de 2013, Asia Argento viola a Jimmy Bennett en un hotel. O sea, no hay mucha forma de decir esto, así que simplemente lo digo así. Lo viola, lo pone en pedo, lo abusa, lo viola y a la mierda el pibe queda medio de otro modo según él o su abogado. No interesa, el punto es que el pibe en ese momento tenía 17 años y en el estado donde lo eso ocurrió, la edad de consenso es 18. Por lo tanto, constituye el crimen de statutory rape o corrupción de menores en Argentina. 28 de mayo de 2017, hacia el Argento... El pibe estaba re, sí, corrompeme, sí. 28 de mayo de 2017, Asia Argento acusa a Harvey Weinstein de violarla en 1997 durante su discurso final en el Festival de Cannes. Muchas cosas pasan en este puto festival de ese mismo año. 15 de octubre de 2017, Alyssa Milano se apropia y populariza la frase bajo el hashtag MeToo y se vuelve viral. Sobre todo con las alegaciones y todos los quilombos que están habiendo ahora, también influye mucho la corte del pueblo versus Bill Cosby, que en el caso de Bill Cosby me lo recreo, pero bueno, era una época muy muy complicada. Bueno, Bill Cosby pasa una banda toda la... sí, pero todavía está en furor eso, y no fuese una banda, creo explotó en 2016 y estuvo lo más fuerte el año pasado. Me sigue sonando a el Estado contra Chubaca. Básicamente. La defensa Chubaca. Peor, el Estado contra Chubaca. En algún punto entre 2017 y 2018, acá donde no puedo conseguir bien las fechas, Jimmy Bennett y su abogado intiman a Argento con acciones legales y llegan a un acuerdo de silencio por $380,000, el cual paga el conocido chef Anthony Bourdain, por ese entonces pareja de Argento, quien poco tiempo después lo deja al pobre Bourdain. Nuevamente, hay un montón de cosas que van pasando, una rápida sucesión de mierda en esta altura. Y bueno, llegando a este año, el 8 de julio de este año, Bourdain se suicida. Bueno. Que es más o menos atrás de todo el quilombo legal que tuvo Argento con este pibe. Él termina pagando los platos rotos, lo deja Argento, lo engaña y lo deja por otro tipo, o otra mina, no me acuerdo bien. Y bueno, Bourdain, con el estado depresivo que tenía, se termina suicidando. 22 de agosto, o sea, mes pasado, Jimmy Bennett rompe el silencio y acusa públicamente a Argento de violarlo. Porque el silencio que él pagó no fue un silencio de no decir nada, sino de no mostrar las fotos de en evidencia que el loco tenía, que se sacaron post, durante y pre la acogida. Así que si vas a violar o abusar a alguien, no tomes fotos para tu cuenta de Instagram. Es que no había Instagram en esa época. 2013 fue la violación, sí, así que sí había. El 22 de agosto, nuevamente Jimmy rompe el silencio. Y en las subsecuentes semanas, lo que va pasando es que Argento niega lo sucedido, lo desmiente como la mejor cara dura del mundo. Y lo mejor de todo es que trata de revertir la situación acusando a su víctima de violarla a ella. Es genial como este momento. Se llama justicia poética. Sí. Y hace apenas 3 días, el pasado lunes 17, Asi Argento amenaza con acciones legales a la co-líder de Me Too, Rose McGowan, su hermana, básicamente, por traicionarla o por calumnias e injurias, ya que la señorita McGowan reveló en declaraciones de prensa que Argento básicamente la reveló y confirmó indirectamente a ella y a su novio que sí violó el pibe y que la estaba extorsionando por guita. Básicamente, sin decir nombre y nada, básicamente le confirmó que que era posta cuando, antes de que empezaran incluso los quilombos, antes de que se hiciera público, ya tratando como de cubrirse y buscando apoyo en su hermana del movimiento. En fin, metan la presa. Igual no es el como una charla que vos tenés así tomando café y galletitas a mitad de la tarde. Supuestamente fue en un pijama party que pudo haber incluido otras cosas más locas como abuso de drogas y sexo, quién sabe. Bueno, nuevamente, metan la presa, destruyan el movimiento y dejen de joder a los Weinstein. O sea, este movimiento ya se cobró al menos una víctima fatal. Jill Messick se suicidó el pasado 8 de febrero de este año debido a la fuerte presión y acoso que sufrió en las redes sociales por miembros y gente que apoya el movimiento. Ella fue... el cargo que tenía con los Weinstein, creo que era una productora. A ver si lo encuentro. Era una seductora. Quién sabe, no me importa. Era una corruptora. Pero es posible. No lo estoy encontrando, así que en algún lado lo debo haber dejado perdido el dato ese. Pero bueno, este movimiento ya se cobró una víctima, déjense de joder. Porque todo lo que están allegados a los Weinstein automáticamente son colaboradores de los Weinstein. Y su silencio, no solamente el silencio de esta gente que no tenía una chota que ver, ni siquiera estaba consciente de la situación hasta que empezaron los quilombos del Me Too. No tenía ni idea de nada, la mayoría, de que eso estaba ocurriendo. Pues seamos honestos, que... Yo trabajo con ustedes. ¿Yo qué carajo sé si Alche tiene secuestrado al hijo de Kim Jong-il? ¿O si Pyro secretamente hace hamburguesas con gatos, gatos de la calle, y se lo vende a la gente pobre? Secretamente. ¿O ellos qué carajo saben? Secretamente. ¿O ellos qué carajo saben si yo tengo un live cam de porno donde básicamente hago porno tortura y me ato tipo Shibari y me tiro a una cama de clavos? Nadie sabe eso. Mil seguidores. Nadie sabría eso si lo hiciéramos. O sea, no es algo que voy a andar contándole a todo el mundo. No sé, esta en una charla de café le confesó que violó un pibe. Capaz que bastante pelotuda la mira. Sí, ya, lo que pasa es que ya estaba en un punto de estrés donde se le venía la noche y estaba los problemas con que le estaban metiendo los cuernos a Andrew Bourdain. El problema con que le estaba el pibe este, le estaba demandando guita. Que no sé, la carrera de ella está por los pisos, la carrera de McGowan, dicho sea de paso, también esto es un movimiento reaccionario a Hollywood no nos contrata más ni para servir el café como extra en la sitcom de la semana. Y es la gran panelista de la tele, necesito decir algo para que me sigan llamando. Básicamente. Así que cómo sigue la saga, el movimiento, ahora se empiezan a sacar los ojos entre ellos, porque ya vieron que una cayó y en cualquier momento cae el movimiento, pero posta, desháganlo, metan la presa y déjense de joder. O sea, la pobre mujer Jill Messick básicamente la cobró de gratis porque no tenía una chota que ver, no estaba enterada de nada, y la presión fue tal que se terminó suicidando. O sea, ya eso debería generar un proponente legal para que las metan presas o por lo menos frenen la actividad del movimiento. Porque, o sea, justamente hacen lo que ellos mismos dicen que están evitando, el acoso. No, gente, están acosando gente, no están evitando el acoso. Pero bueno, la hipocresía de Hollywood, la izquierda y los SJW no tiene límites. Y pasando noticias un poquito más ridículas, pero no tan serias. Che, Pairo, ¿disfrutaste el Spider-Man? Por ahora sí. Bien. Bueno, yo, ya que no me preguntás, yo voy a decir que también disfruto mucho el Shadow of the Tomb Raider. Que sí, y que está en ventas en Steam, le está súper destrozando. Creo que es lo único que ha comprado la gente en el último mes. O sea, está llevando. No, tiene un ranking de la concha de su madre. También, al margen de que en Argentina está a 700 pesos. O sea, digamos que sí, es un precio súper irreal. En el resto del mundo le están pagando $60 y lo están comprando con una gana. Sí, el Spider-Man también. O sea, los dos están en los primeros puestos siempre. El Spider-Man está en el 1, no se bajó todavía del 1. Así que estamos re bien. Bueno, te aviso, Pairo, aparentemente sos un colaborador de la peligrosa policía de Nueva York, sos un mataminorías, sos un opresor, sos un abusador de poder, sos la escoria, sos un cerdo, la escoria de Estados Unidos sos. Decime porque algo que no sepa. Estás jugando con el Spider Policía. No solo de Estados Unidos. Los niveles de estupidez de esta gente es increíble. Es controversial de que Spider-Man ayuda a la policía, pelee junto a ellos, y la representación de la policía como héroes de la lucha, héroes no reconocidos de la lucha contra el crimen en una de las ciudades con, si bien mayor crimen. No está como mucho, bastante crimen, sobre todo en cierto barrio. No, es ridículo. Se lo están agarrando con este juego por esa estupidez. Pero es ridículo, ¿eh? Así que movimientos como Black Lives Matter están medio un poquito enfurecidos. Antifa está bastante tocada, tiene un clavo bastante importante en el medio del culo. O sea, realmente le está clavando la próstata a ese clavo que tiene. Creo que el único que no salta con este juego es PETA, porque en el juego prácticamente no hay animales. Entonces me parece que no tendrían por qué saltar. O sea, el personaje se llama, o sea, a sí mismo se dice The Friendly Neighborhood Spider-Man. Y el chiste del Spider-Cop, y creo que también sacaron una skin o fue un photoshopeo lo que vi la otra vez. Por ahora te puedo decir que es un photoshopeo, por ahora. Listo. Pero él mismo lo se llama así. Lado y no sabía si o lo sea, pero Peter se llama a sí mismo la Patrulla Araña. Qué molesto que se dice en sí, es re molesto. Patrulla Araña. No, él lo toma como si fuera un policial noir. Bien, en gallego hace todavía más doloroso. No es gallego, es como medio latino. Está muy bien la voz. Estoy a todo esto hablando de voces latinas. Estoy convencido que Cristina Hernández está de extra en Shadows de Tomb Raider, porque hay un par de voces que me suenan constantemente y creo que es una es la de ella. Pero bueno, yo disfruté mucho el Shadows de Tomb Raider, por lo tanto soy un colonizador imperialista. Colonizador. Asesino de indios. Asesino de indígenas. De nativos sudamericanos. Héroe blanco. Salvador blanco. Porque soy el blanco que llega a este mundo, mata todo y se lleva la gloria como el héroe absoluto. Uh-huh. Y con mi imperialismo colonizador y toda esta mierda, digo, gente, es un puto videojuego. Me pueden chupar bien. Ya saben que el Batipene, ya que estoy, porque DC sacó, reveló el Batipene de Batman, pero eso es una noticia estúpida. No, Batman. Pero me pueden chupar el Batipene, ya que estamos. Esa es la gran controversia. Y las estupideces que estoy leyendo, sin embargo, todo el mundo disfruta del juego, al igual que de Spider-Man. Las estupideces que sigo leyendo, pero no pueden ocultar que la gente ama estos juegos, los está disfrutando y la está pasando bomba. Y es el consenso general. Sí, es el juego más horrible y degenerado que he visto en toda mi vida. En las 500 horas que llevo jugando esta cosa, me he ofendido cada segundo. O sea, a ver, Kotaku, el título: Spider-Man's Take on Police Feels Out of Touch. Me chupa un huevo, Kotaku. Vos das notas por guita. Vos no sé más periodismo. Kotaku está re vendido. Kotaku está vendidísimo. Es como tener un 9 de ING. Como dale, boludo. Yo sé lo que cuesta ING. Es como hacer 5N en Argentina en el gobierno de Cristina. Esta gente son Víctor Hugo Morales. Publica, la página principal tiene un link a la derecha que dice los precios de qué querés que te pongan. Dale, boludo. Desastre. A ver esta otra. The Spider Cop Problem de Ringer. Y bueno, ni me quiero imaginar lo que las pelotudeces que deben tirar en el Merizu o en alguno de estos otros lugares anti-Gamergate o anti-Comicsgate, porque me hacen reír mucho los huevos esta gente. Primero, la gente está súper indignada porque el juego está en Play 4. Empezando por ahí. Sí, creo que la única cosa pero legítima. Está súper indignada, pero te digo, al punto de como si Spider-Man matara a nenes, o sea, en lugar de tener tela de araña tuviera órgano de feto de niño. Bueno, era así, salió en Play 4. Ay, no, es la cosa más horrible que he jugado en toda mi vida. No lo puedo jugar, pero es horrible. Bien, la copia barata de IGN, que IGN tampoco tan bueno que digamos, la copia barata de IGN, GIN, Game Industry News, sí. Tiró el siguiente nota el 10 de agosto. Shadow of the Tomb Raider's White Savior Problem. Lo tiró el 10 de agosto. El juego salió el 14 de bueno, ellos, pero ellos tienen una copia de review. Pero ellos tienen una copia de review 15 días antes. Sí, pero igual. ¿Cuál es el problema? No, pero toda esta parte es muy graciosa. ¿Cuál es el problema de su copia de review de 15 días antes? Que ellos, si bien terminan el juego, lo terminan y lo ven entero, lo hacen sin el parche día 1. O sea que aparte todos los problemas. Sí, aparte que tiene el embargo de nota. Sí, pero digo, ellos juegan todo el juego y ponele que lo desarrollan a fondo, porque en realidad la nota la tienen desde que le pasan el juego, pero ellos agarran y cuando no le copian la review a un blogger X y se la hacen directamente, se la copypastean, cosa que ya se demostró la semana pasada cuando salió un blogger y le dijo: che, mi nota está copypasteada directamente en IGN, y se armó un quilombo de la concha de su madre con eso. Todo lo que pueden hacer ellos es jugar el juego, pero como lo juegan sin el parche día 1, capaz que hay un montón de errores y cosas que por las cuales ellos se pueden quejar, y que en el juego, que la gente que lo está jugando en pre-sale, no están esas cosas o están solucionadas. Bien, Variety tiró Shadows of the Tomb Raider. Ah, Variety, una de las mejores voceras de cosas de videojuegos. Sí, no, hay un montón de gente que cree que son críticos de videojuegos, que creen que son un outlet de videojuegos. Variety, boludo. Sí, no, si te ponía a buscar, no sé, boludo, la revista de la estación de servicio te tira una nota de videojuego un poquito que más. Que Variety te critique un videojuego como si yo me pusiera a analizar a Borges, boludo, dejate hinchar las pelotas. Bueno, mira, el folleto del banco para hacerte comprar una tarjeta de crédito, para hacerte hacer una cuenta para una tarjeta de crédito, te tira una review de un videojuego ya a esta altura. Déjame de joder. Bueno, esta gente es la misma mierda. Todavía me estoy cagando de risa de la gente que dice, bueno, de las otras notas icónicas como: el juego trata de ser una aventura épica, pero solamente es un juego demasiado cruel. ¡Púdranse! ¡Púdranse! Vengo jugando Tomb Raider desde la primera versión de Eidos Interactive del 90 y pico, cuando lo portaron a PC, porque creo que salió primero en Play 1. Lo vengo jugando desde ahí. Play 1. O sea, lo vengo jugando desde ahí. No salvé en cristales porque en PC teníamos safe game. No salvé en cristales por esa única boludez que no salvé en cristales. Así que déjenme de hinchar las pelotas. La primera trilogía, sí, con la tecnología de la época, la falta de realmente de poder poner un argumento más allá de cinemáticas prácticamente mudas. Y así todo el juego se recontra defiende solo. Sí. Siendo un juego silente, prácticamente se la recontrabanca. No vengan a joder con que el juego es cruel y la verdad, porque todavía me acuerdo lo doloroso que era ver a Lara morir en polígonos. O sea, sí, el juego es cruel. ¿Cuál es la diferencia? Que es menos cruel ver a Kratos sufriendo por la muerte de sus hijos durante 3 juegos. Dejate hinchar la garcha, boludo. Es como, sí, el juego es cruel. Y. O la primera remake de Crystal Dynamics, donde realmente puedo decir que el Anniversary, el Legend y el. O el otro que no me acuerdo que van al infierno, pero no me sale ahora cuál era el título. Sí, Ay, ¿cómo mierda era que llamaba? Oh. Iba a decir Valhalla, pero Valhalla no. No. Hades tampoco. Ay, la puta madre, no me sale el nombre. Está la Lara del chalequito negro. A ver. Pará, porque acá puse la página de Crystal. El Dark Angel. Angel of Darkness. El Angel of Darkness. Sí, pero no, eso era todavía de los viejos. Creo que fue el último que salió lo viejo. Lo que hicieron ellos fue Legend, Anniversary y Underworld. Underworld, ahí está. Sí, el Angel of Darkness me parece que fue el último de la anterior saga. De la primera. Puedo estar muy equivocado porque lo jugué hace una vida. Pero bueno, el de Crystal Dynamics fue genial, fue fantástico y era el Tomb Raider para los principios de 2000. Ahora estamos en una etapa donde necesitamos algo todavía más duro, más zarpado, más copado, más realista. Y 2013 fue el año de Tomb Raider, así que catalogado como el mejor juego por los fans de Tomb Raider. Y nos presentó una Lara que se rompe el culo, una Lara que sufre, una Lara que, de ser una joven sin experiencia en nada, se rompe el culo, pues se cae y se parte, boludo. No, se hace mierda. O sea, acá sufrís con ella. Cada puto paso del juego es una lucha y cada victoria realmente es una puta victoria en ese juego. Así que, y así se sienten todos los juegos de ahí en adelante. O sea, realmente una Lara que yo me banco a muerte esta versión. Pero bueno, acá no, es muy cruel, es porno tortura, no sé cuántas pilotudeces escuché, digo, gente nunca jugaron, o sea, Tomb Raider. Sí, es porno tortura, pero a la gente le gusta esto. No importa, o sea, porno tortura. 640x480 o 4K o 8K me chupan un huevo. Tomb Raider siempre fue un juego duro. Acá simplemente tenemos la tecnología y los escritores para que se sienta todavía mejor y más realista. Pero al demonio con estos idiotas. Vos, aparentemente de vuelta, soy un colonizador, imperialista, salvador blanco, violador de culturas. No sé, ladrón y violador de culturas, púdranse. Yo sigo disfrutando el juego. Bueno, y creo la última que tengo. Esta no nos va a pegar a nosotros directamente, porque nosotros, por lo menos hasta nuestra generación y un par más, no vimos esto, por suerte. Yo soy bastante impermeable, o sea. A mí me chupa. Sí, pero bueno. Más allá de un par de cargadas que te he hecho yo a vos con cierto buzo amarillo, vos no viste Plaza Sésamo. Estaba, simplemente no lo veía. Por ya no éramos nene para que viéramos eso de rebote, porque no, estaba en el, o sea, el estaban en mi infancia se pasaba, pero yo no lo veía porque me chupaba. Me parece que le dieron más importancia a los Muppets. Sí, por suerte, pues los Muppets son infinitamente mejores. Igual son. Es que los Muppets no eran para niños. ¿Qué? Los Muppets Babies otra cosa, la animación otra mierda, pero los Muppets no fue realmente para niños. Bueno. ¿Cuál es el problema con Plaza Sésamo de hoy en día? Que aparentemente, según un escritor retraído que ya no trabaja más en el programa, Bert y Ernie son gay. Bert y Ernie son gay, boludo. Bueno. Según el escritor, porque primero, Bert y Ernie fueron dos personajes creados para, según la producción del programa, de no sé hace cuánto año que existen los dos personajes, 40, 50 años. Bueno, 40, no voy a decir 50 porque 50 ya es una exageración total, pero vamos a decir casi 45, 50 años. Fueron personajes creados para demostrarle a los niños chiquitos que gente muy distinta, no solamente físicamente sino en personalidad, uno es un aburrido de mierda y el otro es un boludo no para de joder, podían llevarse bien. Son mejores amigos y son compañeros de departamento. Duermen en habitaciones y camas separadas. No son gay, nunca fueron gay. Pero según este pelotudo llamado de apellido Saltzman, Según él, que escribió durante 15 años y tuvo a cargo de escribirlo, él, para él, siempre fueron gay, porque no tuvo otra forma de concebir su amistad que no ser, que no fueran gay. Pai, ¿hace cuánto que nos conocemos? La verdad, no me acuerdo. Bien, eso es un buen punto de que hace mucho. O sea, es un sí, buen punto llegamos, que... llegamos a ese punto donde la verdad no me acuerdo. ¿Y qué carajo importa? Pero pues según esa gente, nosotros... Es más, nosotros y Alche ahora deberíamos ser un triplete gay. Ponele. Según la lógica de esta gente, deberíamos ser un triplete gay. Ponele. Pero el único gay es Alche. Ponele. Cara del otro, boludo. No sé, Pairo, pero cuando Sony saque su Nintendo... su, perdón. Saque su PlayStation 4, de la cual vamos a conocer como Sandwich de Lomito. Que va a ser lo mismo. Vamos a decir, ah, oh, bravo, sí, todos sabemos que. Todos sabemos esa 45 minutos que estuviste volviendo a la Switch. ¿Y? Pero Sony, me la voy a comprar. Aguante la Sony Mini, aguante, me la voy a comprar. No me la voy a comprar de movida porque lo que vi, o sea. Está el aparato. No hablé de eso porque no, no, pero esto, no, esto es muy gracioso. De eso, no el aparato. Estamos está... hablando de la próxima cosa, de la PlayStation 5, que va a ser igual a la Switch. El aparato está a 100 dólares. No, pero. Listo, cero, se va a seguir. Pero. No, yo lo muteé a Pyro. En este mismo momento. Bien. Bueno, no sé en qué quedamos, pandemonio. Plaza Sésamo. Bueno, esta pelotudez ocurrió en una entrevista para QWERTY, la revista de los queers, porque QWERTY se le ocurrió buena idea hacer una entrevista a Saltzman y el hombre básicamente dijo esto. Y a la mierda, porque según eso reflejaba su propia relación romántica con Arnold Glassman, otra gente que estaba, otra persona dentro de la producción de Plaza Sésamo. Pero aparte es Play, vos te pensás que va a ser lo de Nintendo, que va a ser 20 consolas y va a haber faltante, va a ser 10 millones de consolas, boludo. ¿Puedo terminar de decir esto? Ah, pensé que se había muteado. No estoy muteado, pero. No, yo pensé que se había muteado. No, se escucha de fondo lo que ustedes dicen. Ah, dale. En fin. Bueno, todo esto salió en la entrevista esta de la revista Queer QWERTY. Y bueno, vamos a decir que el backlash que acaba de sufrir no solamente la gente del Twitter de Plaza Sésamo, Sesame Workshop, donde claramente dicen, y cito: como siempre hemos dicho, Bert y Ernie son mejores amigos. Fueron creados para enseñarle a niños de preescolar que la gente puede ser buenos amigos incluso cuando vienen, cuando son muy diferentes de ellos mismos. Incluso si se identifican como personajes masculinos y poseen muchos rasgos humanos y características, entre paréntesis, como la mayoría de los Muppets, marca registrada de Plaza Sésamo, tienen... aún así siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual. Es Nos estamos quejando del sexo de marionetas. Sí, para que vean hasta el punto idiota que llega lo de la representación, que quieren hacer que las marionetas de un programa infantil sean LGBTQ control Z. Pero como dije, la mierda esta no termina ahí, porque cuando Frank Oz sale justamente a desmentir y aclarar, miren, soy el creador de la serie y los personajes, yo no los hice gay, son mejores amigos. No son gay, porque el chat de esta página dice que lo son. Bueno, la lluvia de comentarios en contra, la lluvia de insultos, la lluvia de básicamente de vinagre que le tiraron encima, de ácido bórico que le llovió al pobre Frank Oz, a todo esto, leyenda del medio, creador de Yoda, entre otras cosas. A Frank Oz básicamente le hicieron una mob y lo lincharon públicamente por Twitter. Y el hombre fue lo más cordial, lo más amable y lo más claro y conciso posible y lo más comprensible en su situación. Yo hubiera mandado a toda esta gente al reverendo demonio y a que los maten en un paredón como su héroe, el Che Guevara, que fue el creador de los campos de concentración para gays en Cuba. Pero sin embargo, la gente de la comunidad LGBTQ se manifiesta con su cara en la bandera. Ignorantes útiles. Es lo mejor que puedo decir a esta gente. Ignorantes útiles del socialismo. En fin, cordial, el tipo que creó Plaza Sésamo, nunca lo vi venir. Bueno, Francos, y ahora me puedo acordarle el nombre del co-creador también. Demonios, debería saber esto mejor que nadie. Pero bueno, Francos literalmente dijo: no son gay, yo los creí, bla, bla. Y ahí empieza la lluvia, como dije, de mierda: que sos un homofóbico. Confesalo, querés ver a los gays muertos. Confesalo, querés ver a los gays muertos. Te dan asco los gays. No sé cuántas otras pelotudeces, miren. ¿Y por qué la representación importa? ¿Y vos estás en contra de la representación? Miren, por supuesto estoy de acuerdo que la representación importa, dice Frangos. Pero el punto es que importa cuando la representación es honesta y genuina. Y no puedo decir que personajes que fueron concebidos sin sexualidad, como mejor amigo, y en el mejor de los casos, si quieren una palabra para describirlo, heterosexuales, no puedo decir de la nada por... honor a la verdad, no puedo, por honor a la honestidad, no puedo decir que son gay porque se les canta a ustedes, básicamente. No con esas expresiones, el hombre fue infinitamente muy amable al decirlo. Y le siguen tirando, que un homofóbico, yo, que yo no, nazi, yo no que soy DC y te vuelvo a Alan Scott gay de un día para el otro porque se me cantó los huevos. Sí, pero lo más loco es que llega un punto en el que el hombre les debate tan bien y tan perfectamente, sin alzar los caracteres, el ALCAP, en ningún momento, que llega un punto que dice: bueno, quizá vos lo creaste, pero vos no tenés derecho de decidir si son o no son gay. Eso nos corresponde a nosotros, que estamos identificados con los personajes. Te sentís identificado con una marioneta de un programa infantil. A lo cual Frank Goff básicamente les dice: no, miren, te sentí identificado con una marioneta de ese programa infantil. O sea, nada me hace más feliz en el mundo que la gente se identifique con mis personajes por sus buenos rasgos, modales, características, como ejemplos a seguir y todo. Pero aún así no puedo mentir y no voy a faltar a la verdad. No son gay. La representación importa, pero cuando es genuina, no es cuando es forzada o cuando es de deshonesta. Y esto sería deshonesto. Aparte, si querían un gay en Plaza Sésamo, hoy lo tenían a Belardo, que se la recontramorfaba, pero... Mira, ya del punto que hicieron ver, como del punto que hicieron, que no me acordaba más de esa, pero la había escuchado, pero yo nunca le veo pelota a su amigo imaginario, el Elefante Verde, que después lo canonizan y ahora lo ve todo el mundo. O sea, a Belardo directamente les contagió su delirio a la gente. Abelardo en sus orígenes era amarillo y después se puso de colores. O sea, léanlo, gente. Sí. O sea, lo triste de esto, porque ya lo dijeron, no, aunque sea tu propiedad intelectual, seas el creador y básicamente los hiciste a mano, no tenés derecho de decidir si son o no son gays. Eso no corresponde a nosotros, el público. ¿Y qué hay de todo el público que es heterosexual y los ve como heterosexuales? ¿Ellos tampoco tienen derecho? Estamos en el mirror, el huevo de la gallina, de la idiotez masiva, básicamente. Bueno, básicamente lo que mucha gente está pensando es que el día que Franco se muera, y esperemos que no sea para nada pronto, que sea muy muy lejos el día, lejano, el día que Franco se muera, lo primero que va a hacer es haber encargado una lápida para él mismo 2 meses antes, que dice: Franco, vivo, de este punto hasta el punto, creador de los Muppets, que no son gays. Bueno, pero el momento que él muera, obviamente alguien en la producción va a agarrar a los personajes y va a hacer lo que se le cante las pelotas, como pasó con Doctor Who, como pasó con tantas otras cosas. O sea, déjenme de romper los huevos, es lo que va a pasar y mucha gente ya lo está viendo venir. O sea, es cuando se les mete una puta idea en la cabeza, y no quise hacer un juego de palabras con eso, postago, se les mete una puta idea en la cabeza, no sueltan. Sí, pero es un lindo easter egg. Es un lindo easter egg. Sí. Pero bueno, y la última noticia del cringe de la semana: DC revela el pene de Batman. Puedes hacerlo. Y la internet se prendió fuego. Sí, termino acá. La internet se prendió fuego. El cómic en cuestión, que es un cómic de una serie limitada de 3 partes, Batman Damned o Condenado. Básicamente tiene una secuencia donde el encapotado se pone en pelotas, literalmente lo ven sacándose, no haciendo striptease, pero sino volviendo reventado, molido, golpe, cansado, hecho mierda, y lo ven poniéndose en bola y le ven las bolas. Pela la baticueva. Sí, pero se ven las bolas del hombre, se le pueden ver la el culo, lo pueden ver el mundo. Los chistes de la internet son infinitos y esto va a pasar a la historia. ¿Qué es lo que pasó? DC se retractó de esto. La versión digital, primero que la versión, creo que vino primero la versión impresa. Y hicieron, la versión impresa hicieron no la gran Henry Cavill, le borraron digitalmente los huevos a Batman. Pusieron el rayito sensible. Ah, la versión digital se lo borraron. Y futuras impresiones en físico del cómic. La luz. Van a, con la imagen retocada. Con la imagen retocada bajo la excusa de que sentimos que fue un error porque no aportaba nada a la historia ni bla bla bla. Iba. No, ¿sabes? Te diste cuenta que aportó un montón de cosas a la historia, aportó un montón de venta. Sí, sí, lo trágico de esto, coleccionistas del mundo, ¿cuánto pagarían por tener el pene de Batman impreso? Porque acaban de multiplicar el valor exponencialmente de esto de la manera más estúpida posible. Pero boludo, es como tener un coso, un Amazing Spider-Man 1. La mitad de las madres, el 90% de las madres del mundo lo usaron para papel de la jaula del pájaro y el 10% que sobrevivió a eso lo tiene en vidrio y vale millones de dólares. Sí, pero esto hace como la PlayStation con el proyecto Silent Hills. Básicamente es el equivalente cósmico a eso. ¿Sabés lo que vale la reventa de esa máquina con esa demo? Bueno, pero esto es un cómic de Batman, te lo puedo decir. Una Play 4 normal vale alrededor de entre 300 y 400 dólares. Una Play 4 con el. Con la demo de. Del proyecto este que no me puedo acordar ahora cómo se llama. La demo del PT. Sí, la demo del PT vale. Creo que está en 890 dólares, una cosa que. Está casi. Está o sea, el doble o más. O aumentarle creo que un cero y va más o menos lo que van a valer los huevos de Batman. Qué mundo estúpidamente ridículo. Pero bueno, este es el cringe de la semana y terminamos antes de que Alche le dé un ataque. Yep. Todo porque tiene síndrome de estrés postraumático por gay. Bardo, boludo, bardo gratuito. Re gratuito. Además no solo eso, también te voy a cortar. Mira. Vos empezaste. Listo. Bueno, vamos con un tema entonces. ¿O qué tema? Vamos con un tema entonces. A ver, espera que esto vuelva a ordenarlo por. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos con este ending entonces. Vamos con ese. ¡Suscríbete al canal! sí, está bien. Está bien. ¡Eso! Está re bien. Salud. ¿Tanque? No. ¿Mencionar que me olvidé de comentar algo? A ver. Nada. Puede ser muy largo, puede ser muy corto lo que opino del final de Hora de Aventura, pero lo voy a dejar para otro día. Sí. No sé, creo si que es muy spoileante. Sí. No hablé de lo vengo final. Pateando, lo vengo pateando porque todavía lo estoy digeriendo. Es re spoileante, boludo, es el capítulo 500 de Hora de Aventura. De vuelta, no es tanto, es un par de cosas. No, seguí, Alche. Seguí, no voy a entrar en esto. Seguí. Esto es sección de anime. Sección de anime, en esto que es persona, se cae. Bueno, vamos a hacerlo cortito, ya que tuvimos esta pequeño. Es que en realidad esta serie no puedes hablar horrible. Demasiado. Sí, no puedo hablar demasiado. No es una serie tanto de historia, sino de acción. En realidad, como. Y de hechos. Quisiera hablar muchísimo. Pero porque le corresponde, pero también le correspondería que no hablara nada, pues la serie como que se explica sola y está re buena y no da que lo cuente, pero es una serie más de acción que de historia. O sea, lo hago bajo la premisa de que tengo que hablar de esto porque está muy bueno, pero también el hecho de que no quiero hablar de esto porque está muy bueno. A ver, como les venía diciendo, los saludo a todos ustedes, gente de la dimensión de esta sincronía loca y triste, terrenal, que llamamos persona, no se cae, anime, super dry. A ver, en esta ocasión, y conmemorando los momentos finales de esta serie, porque no lo podía dejar pasar ya a este punto, les traigo posiblemente una de las mejores series de este año. Una cosa que no deben dejar pasar de ningún motivo. Esta semana vamos a hablar sobre Chiyo-chan no Tsugaroku. Tsugakuro. ¿Chiyo-chan de Azumanga Daioh? No. Si creciera y tuviera una prima que mucho. Se llamara igual que ella, posiblemente, pero hace, no. Hace mucho creo que se volvieron a animar a usar el nombre Chiyo. Como otras ponerle, cosas. Sí, el sufijo de Chan como para agarrar y denotar diciendo no, la gente ya no se debe acordar de Chiyo-chan, salvo la gente que lo vio, pero los que vivimos Chiyo-chan recordamos Chiyo-chan. Recordamos sí, igual siguen siendo buenos ejemplos, buenos. Es digamos, una buena comparativa. No, siguen siendo buenos personajes que como que usan, reciben sí. el nombre. Sí, no se lo das a cualquiera. No tenés a Chiyo que cualquier cosa. Es como ponerle Tadakichi a una tortuga. ¿Cuántas no? Haruki hay en el anime? Vos no le podés Tadakichi a una tortuga, vos se lo podés a un perro zarpado. A ver, como le venía diciendo, Chiyo-chan no Tsugakuro es esta experiencia toda loca que ninguno debería dejar pasar. Y que estoy seguro que más de uno algo de esto le debe haber pasado. Seguramente. Pero antes de empezar a comentar un poco de la magia esta, les voy a tirar la data técnica y continuamos. Chiyo-chan no Tsugakuro es una serie de TV de 12 episodios estrenada el pasado 3 de julio de este año. Y lo digo con todo el dolor de mi placenta. O sea, esta serie termina mañana. Lo cual es una garcha viviente, pero termina mañana. La mierda. Bueno, pero hay que estar felices desde ya porque, o sea, considerando que el manga también terminó, vamos a decir que nos deja con una pauta de la puta madre, donde cada capítulo es recontra disfrutable y realmente no podés dejar de pasarla bien en ningún momento. O sea, pero ¿de qué se trata esta cosa que la tengo en tan alta estima? O sea, pero ya que termina mañana es un excelente momento para bajarla y quemarla el fin de semana. Exactamente. O sea, básicamente esta cosa trata de nada importante, podríamos decir, tiempo libre, capaz. O sea, Chiyo-chan no Tsugakuro nos cuenta los sucesos alrededor de Chiyo Miyano, una estudiante de secundaria más común que corriente, hasta donde podemos decir totalmente corriente. Chiyo es una chica que tiene un autogenerado complejo social. O sea, a ella le cuesta interactuar con gente que no conoce en público. Según ella. Y también, es muy marcado esto, en público. En este tema, puedo decir, la ha llevado a pensar que lo mejor que puede pasar mientras que está en la escuela es pasar muy por debajo de los radares de cualquiera y hacer el trámite lo más rápido posible con pocas amistades y poca interacción. Y por supuesto, creando un gran abismo de distancia entre la gente popular y la cual no va a formar parte. Sin embargo, y pese a no pretender ser especial en nada, Chio cuenta con una serie de habilidades que secretamente la hacen destacar bastante del resto. Por un lado, y casi de forma biológica porque no tiene ningún tipo de explicación, creo que es más que nada porque le gusta joder mucho y de vez en cuando se le sale el chuni. Vamos a decir que la pendeja cuenta con una muy buena habilidad física y atlética que termina sorprendiendo a más de una que la ve, porque realmente no dan un mango por ella, pero digo, sí, si la tenés que hacer correr 100 metros, te corre 100 metros y bastante rápido. Y su segunda gran habilidad es ser Bloody Butterfly. Chio-chan es una... ¿Actriz porno de la noche? Casi. Chio-chan es una gamer dedicada y un género muy específico. La loca le gustan los juegos de video occidentales. Y shooters. Sí, pero digo, los juegos de video occidentales más que nada. O sea, mucho FPS en línea, máquina de matar en Hitman, interpretar un asesino silencioso e infiltrarse a la Gran Snake y cosas así por el estilo, han moldeado su vida y su mente y generando un perfil online de una identidad sangrienta, despiadada y vengativa, capaz de destruir a cualquier enemigo que se le cruce en su camino. Y para lograrlo, hacerse el tiempo que haga falta, lo que haya que hacer en el momento necesario, cosa de ganar, cosa que en el mundo real suele terminar de una forma adversa. Pregunta capciosa. Sí. ¿Cómo andan sus insultos? ¿Qué tanto usa la palabra nigger, virgin, and I gonna fuck your ass? En la vida diaria lo disimula mucho, pero en internet no lo disimula para nada. sobre todo en los últimos capítulos donde la ves jugar una partida es muy buena. No, la gente no entiende esto. Hay una estupidez del chat del Battlefield que me hiciste acordar ahora. Que no lo voy a incluir, pero ya que te lo digo, porque pertinente a esto. El autocensurador es tan imbécil que censuraron la palabra blanco, o sea que no puedes decir hombre blanco porque te censura blanco o directamente la palabra. No puedes decir DLC y no me acuerdo de otras tres palabras idiota que fuera y dentro de contexto es una estupidez masiva que la hayan censurado. Boludo, en el Splatoon sacaron prácticamente tuvieron que filtrar el chat de voz por otro lado porque a Nintendo no le gusta que la gente hable. Imagínate. Como resultado de sus grandes aventuras digitales, una gran gama de series y películas que ve, o por qué no, un delirio ocasional que termina gastando mucho de su tiempo, Chio acostumbra reducir algunas horas de sueño ocasionales antes de ir a su escuela, y obvio que, vamos a decir, nada es gratis en la vida, y menos la felicidad. Media sonámbula, hecha mierda de la cabeza, creyéndose cualquiera, con una mentalidad rotísima, o simplemente muy atrasada, la chica tendrá que correr todo el camino de su casa hasta la escuela para tratar de zafar el hecho de que aparentemente su institución estudiantil es bastante dura con la gente que llega tarde. O sea, ¿quién será el enemigo de Chio-san de Chio-chan en esta épica aventura? Lo que sea que se le termine cruzando en el camino. O sea, afectada por los factores que acabo de mencionar, Chio-chan terminará saliendo de su casa lo más rápido que puede, sin mucha conciencia de lo que hace, medio dormida y en cualquiera, lo cual hace que una gran sumatoria de malas decisiones posibles. O sea, si sumamos eso al hecho de como factores como calles cortadas, ganas repentinas de ir al baño, el avistamiento de un gato o el simple hecho de un lugar que por el cual parece que camina y tiene 1% de semejanza con algo que vio en algún juego o en una película, su mente creativa puede activarse haciéndola derivar en cualquier pelotudez. O sea, la mente de cualquiera de nosotros puede derivarse a cualquier parte, pero... Mira, no te puedo explicar la cantidad de veces, de que me tuve que frenar a mí mismo a media zancada de volar de una patada a un pendejo, a un perro, a un carrito de bebé o a alguien que se me cruzó en el camino, porque tengo un fucking instinto, un instinto asesino muy elevado y unos reflejos demasiado muy elevados. Casi me he tirado casi al piso en un par de ocasiones. Bueno, para evitar ese es el punto. O sea, cualquiera de nosotros puede demorar ese segundo porque o no te da el físico o no da directamente. El tema es que a Chío sí le da el físico. Boludo, a mí sí me sigue dando el físico porque estas son mis piernas. O sea, vos ya sabés muy bien que te puedo pegar una patada al lado de la cara y no te diste cuenta. O sea, por ese lado, necesariamente. No, por el lado de la pelea. No, va por el lado de la violencia, va por el lado de cualquier otra cosa. Pero sí, cuando tenés los reflejos en modo hiperactivo, boludo, cualquier cosa que te pase por enfrente es un blanco para golpear, patear o disparar. Y como arma de fuego no tengo encima, te podés imaginar que mi pierna es más rápida que mi mente ya. Bueno, pero por lo que parezca, ella sí le da el físico para hacer todas estas pelotudeces. O sea, toda una serie de aventuras por los techos de la ciudad, escaladas mortales a lugares, enfrentando despiadados asesinos que pueden aparecer en cualquier esquina, o simplemente haciéndose la chica mala con cosas que encuentra por ahí. Recordamos que... por más tema de que Chío tenga problemas con la gente, solamente con la gente que no conoce o que conoce recientemente, pero tiene gente que conoce, o sea, tiene personas. Entre la lista de los conocidos de la chica gamer, tenemos a gente como Manana, que vendría siendo su mejor amiga de toda la vida, la cual la conoce desde el preescolar y prácticamente puede leer... pueden leerse la una a la otra con facilidad. Lo cual, o sea, da como que... deja la luz, lo cual lo forra que son las dos. Las dos son una mierda. O sea, las dos se van a cagar, se pueden cagar mutuamente, a pesar de que digan que no, que son amigas y todo, pero se van a intentar cagar siempre. Es que la amistad entre las mujeres es muy rara, boludo. Lo cual lo hace gracioso y al final lo hace divertido. Justamente, el hecho de ver que lo forra que son... Entre ellos. Tuve que buscar Chio-chan Bloody Butterfly, porque si ponía Chio-chan solo me salía su manga Daio. A ver, todavía la gente no se olvidó posta de su manga. A ver, Manana cree conocer todos y cada uno de los detalles y puntos débiles de su amiga, y a pesar de que la acepta como es, o sea, más que nada porque seguramente piensa que es un caso perdido, no lo pensaría demasiado en traicionarla por la mínima chance de tener una vida mejor o un lugar en el mundo con una gente con la gente popular. Sí. Pero ni un segundo lo demoraría en pensar. De la misma forma, Chío no dudaría en dar su vida por su amiga en cualquier momento, salvo cuando a ella no le convenga. Como toda una verdadera amiga haría. Sí, las dos son una mierda. Y se merecen la una a la otra. Mientras que seguimos explorando la relación de Chío y Manana, conocemos a Yuki, la fugaz y nueva integrante del grupo, que está media tocada el cerebro. Yuki es quizás, en muchos sentidos, la mejor persona que podrías cruzarte. Y la más sincera. O sea, es popular en toda la escuela. Los profesores y sus compañeros la bancan. Es una deportista de nivel olímpico. Y muy dedicada. Y tiene un alto cuerpo. Y una sinceridad sin filtro. Que puede... O sea, que no puede ni pretende ocultar. Y suele ser usada por quien sabe usarla como arma de destrucción masiva, ¿por qué no? O sea, claro que un ser de luz como Yuki no es... O sea, no es ni amiga ni tiene la menor relación con Chiyo. O eso es lo que Chiyo cree. O sea, uno de tantos días comunes de camino a la escuela, cuando ella intentaba no destacar demasiado, como de costumbre, Yuki simplemente estaba ahí parada, saludando a un grupo de gente, los cuales... con los cuales parece tener una relación, y como acto totalmente obvio, así porque era lo obvio, Yuki vi venir a Chiyo y la saluda. Estos segundos, vamos a decir que llenaron el alma de Chiyo de dudas y miedos. O sea, ¿la saludo? ¿No la saludo? O sea, porque... ¿por qué la saludaría? ¿Por qué la chica más popular de la escuela me saluda? O sea, seguro que me confundió con otra persona. Pero si no la saludo, quedo para la mierda. Y si... y me pierdo una oportunidad. Sí, sí, y si... no me está saludando a mí y yo la saludo, como que... y la confundida soy yo, quedo como una tarada. ¿Qué hago? ¿La saludo? ¿Qué mierda hago? Y después de una serie de cosas que incluyeron grandes técnicas de steel, movimientos súper precisos, vamos a decir que Yuki termina uniéndose a toda esta party media rara. Indirectamente casi, porque es como un personaje de... es como... Yuki es como la Striker de la serie. Es como cuando no te alcanza Banana y Chiyo, llaman a Yuki. Ah, me estoy desintegrando, qué bárbaro. Y a todo esto, ¿por qué era que se saludaban? Era porque ya eran amigas de la clase. Ponele. O sea, era re obvio. O sea, te estoy saludando por eso, boluda. Por supuesto que otros grandes miembros de esta serie son Ando, el líder de una pandilla de motociclistas muy jodido y super bancho, el cual recibirá el bautismo de fuego por cortesía de una asesina del bajo mundo. Y renacerá como un productivo ser de la sociedad con sueños de resultados sexuales. ¿O por qué no nombrar a Momo? Una miembro del comité de la moral de la escuela, quien carece tanto de contacto social que, vamos a decir, ha llegado a generar un concepto muy idílico sobre cosas como cómo funciona la amistad, los cuales Chiyo y Manana se ocuparán personalmente de destrozar cada momento que puedan. ¿O por qué no podemos nombrar a Madoka Kushidori, o Kushidori Senpai, una chica que ha heredado el camino y las secretas artes del Kabaddi? En un acto... No digas nada más de eso. Sí. No digas nada más de eso. Dejar eso, no. Vamos a dejarlo más ahí. Lo de Ando te lo dejé pasar, pero bueno. Listo. Son cosas que son muy buenas. Sí, no voy a nombrar nada de Kabaddi. Y varios otros personajes más que irán apareciendo. El Kabaddi Post también. El Kabaddi es buenísimo. Hasta lo tendría que ver si formaron clubes de Kabaddi. Sí, tendría que ver si existe posta. Y varios personajes más que irán apareciendo en esta serie, cargada de comedia, de fumadez, donde cada capítulo está compuesta de pequeñas mini historias en las cuales todas están buenas. Ah, es posta. Ah, es posta. Qué miedo. Vamos a decir que en todas te reís y en todas las pasás muy muy bien. Y de paso, capaz que podés llegar a aprender pole dancing, o a robar un banco, o por qué no, técnicas de dedo mortal. El creador de esta serie, el cual soy super fan, Tadaka Kawasaki, y realmente este es su único trabajo animado hasta la fecha. Estoy seguro de que tiene otros trabajos, pero no le encontré ninguno. Por lo menos no encontré el título del otro trabajo paralelo que tiene. Porque está trabajando como en un manga web, pero no sé si se llama como yo creo que se llama, entonces ante la duda no digo nada. Como director de este trabajo, gran laburo, lo tenemos a Takayuki Inagaki, que es un director que es difícil de catalogar. O sea, el tipo tiene picos de genialidad, pero suelen darle trabajos muy de mierda y el loco se venga haciéndolos re mierda. Digo, ¿me das un trabajo choto? Bueno, yo te lo hago, pero te lo hago mierda. Es más fácil recordar a este tipo porque fue el director de las dos temporadas de Rosario to Vampire. O sea, las cuales son alta garcha y lo más alejado del manga original posible. O también es el tipo que dirigió Seiken Tsukai no World Breaks, que también es otra serie recontra de mierda, súper genérica. Harem, que termina re mal. Por algún motivo, los locos deben pensar que tiene talento haciéndole, porque el loco tiene un montón de series harem así. Que se las encargan, no sé por qué mierda se las encargan. Por otro lado, el tipo también fue el director de Ore no Nubenai Sakatsuki no Gakuen Lobcom, la que también conocemos como Lobcom Nubenai, donde estaba el pibe que le hablaba a Dios. Y que, sí, el pibe que le hablaba a Dios en momentos y le pedía que eligiera. Ah, puede ser. El que el loco estaba así y por ahí le aparecía en un cartel, era B. Estoy viendo un partido de Cavadío como mierda sea y no entiendo una chota. No, la serie te lo explica mejor, pero es difícil de entender. Lo estoy viendo en acción y no lo entiendo. Son un grupo de maricones tratando de jugar a cagar, no te agarro. Tenés que sentirlo. Es todo lo que entendí. Tenés que sentir el propósito del Cavadío. ¿Y ustedes lo sintieron muy profundo en sus seres? No, realmente no. Yo no siento nada, así que no voy a sentir nada tampoco. Como dije, el tipo dirigió Lobcom. Cualquiera lo querría sentir si está con Madoka Senpai. Sí, sí. Ahí sí. Ahí me la juego. Igual es como que. No, ahí es mejor jugar al teto. El caballo y el pirata son muy parecidos en un montón de sentido. Bueno, como dije, el tipo dirigió Lobcom. Y aparte de eso, el tipo también dirigió los OVA de Kohaku Biyori, que también salieron muy bien. O sea, el tipo se le da muy bien dirigir lo que es comedia de Random Effect. Pero no sé por qué le encajan series harem de romántica que son una mierda. Y el loco dice, no, pará, te la voy a hacer concha tu serie si te la dirijo. Capaz porque no le digo, justamente, él le gusta las series Slice of Life. Sí. Y dicen, si me das un harem, te lo destruyo. Sí. Bueno, a ver, sobre las seiyus. Son varios, pero como para ir limitando un poco la cartilla, le voy a tirar que Chio-chan la van a tener como Susana Hopkins en Genshin Genny Daime. Ella es Su. Es Inari, la prota de Konkon Koinari. O, ¿por qué no? Satania en Gabriel Dropout. Y se le renota. De vez en cuando se le escapa alguna de estas boludeces. Manana, con su complejo de resfriado permanente, le van a tener como Macalo. Ah, es para mí es un personaje recopado. Sí, es recopado, Manana. Ella es Macalo en Soul Eater. Muy buen personaje. Oh. Es Hotori, la prota de Soredemo Machiwa Migateiru. Muy buen personaje también. Naomi, la loca del celular mágico en Mugaku Stray Dogs. Y es actualmente Minos 100% Akita, Yashin-chan Dropping Kick. La serie que no te gusta. No, la serie que no me gusta. Pero ella es Akita, así que ya la mando. Que no ha tenido tantos papeles copados, o sea, tantos papeles súper destacados. No, tiene tantos papeles, pero ponele. Maka está bueno. ¿Cómo se llama? Ay, no me sale, yo creo que arrancó muy arriba. Y arrancó muy arriba y después le fueron restando papeles. Una lástima, pues la loca labura re bien. Sí. Ando lo van a tener como Kiros, el héroe invencible en One Piece. Muy buena la saga de Kiros. Para los que se acuerdan de Kiros, él es el como este soldado romano que le faltaba una gamba. Es re groso Kiros. A ver, él fue Zeppeli en la saga de JoJo Plan de Phantom Flood. O sea, él es el primer Zeppeli que conocemos. O es nada más que... Él es Hakuoro en Utamore Rumo, ¿no? ¿Cuál de todos? Hay un solo Hakuoro. Ah, cierto, sí, el otro tiene otro. El otro es Haku. El otro es Haku, no nada. Este es Hakuoro el posta. Sí. Hasta bien. O sea, es una voz recotizada y recontra conocida. Y en este momento está ocupando tres papeles en series actuales. O sea, está laburando como la concha de su madre. Y todavía tiene, para este año, todavía tiene varias cosas. Es que el tipo siempre laburó como la concha de su madre. Es que mira, ya en octubre mínimo vas a tener... 7 series. Sí, no, el tipo siempre laburó muchísimo. Tiene una voz re particular, pero lo llaman de todos lados. Debe ser carísimo el loco. Igual ahora es Sensei en Penny Week. Sí. Es muy gracioso cuando habla. Cuando habla normal es gracioso. Él es Gato Kanti. Y Yuki. O sea que ella es como el viento. La van a sacar como Kanami en Doshi no Miko. Es literalmente la mitad del cast en Shonen Maid. Animales y personajes de fondo incluidos. Porque posta, tiene como 5 papeles en Shonen Maid. Es como una serie de... Creo que tiene 12 personajes la serie, ya hace 5. es Koyume en Comic Girls. Y se le renota que es Koyume. Voy a decir, esta es una excelente serie. Muy disfrutable y muy recomendable. La cual, si no se sumaron en su momento, creo que ya vende siendo un poco tarde como para que le diga que se haga la mega maratón para esperar el último capítulo. Pero lo bueno que pueden tener es que ya a partir de mañana se la van a poder bajar entera y brinchearla como unos hijos de remil puta. De nuevo, en el caso de que no se hayan sumado a la serie en su primer momento, cosa que es bastante jodido. Bueno, esperemos que puedan hacer una segunda temporada. Capaz que el próximo año. No se ve nada por ahora, pero capaz que lo logremos con el poder del Kabaddi. Lo que sí me dio risa fue... Sería muy gracioso que de Azul y Azul se haga una segunda temporada, especialmente después de lo que salieron en el capítulo de hace 2 semanas. Eso fue como... posta, lo hicieron, es como... O es solo un troleo como... No, es un troleo. Todo lo que pasa en Azul y Azul es un troleo. No tiene sentido. Olvídate. Pero fue muy, muy gracioso. Está grabado en las sagradas páginas del Banana Buncho. Bueno, lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Nanairoat. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Danger My Tsubakuro. Danger Oh My Tsubakuro. Van a ser las 11 menos 5 de la noche. Y es un buen momento para decir, che Alche, ¿preparaste mi cortina de series? No. Y no lo voy a hacer. Bueno, poneme cualquier tema. Voy a hablar de 3 series ahora, no, mentira. No digas hacer, de todas formas. Si yo dijera una palabra, sabés lo que se va todo el programa a la mierda. Así que agradeceme desde ahora. Bueno, vamos a escuchar, como decía Pairo, el opening de Chiyo-chan no Tsubakuro. También voy a recalcar, no es el mejor opening de la temporada. No es el mejor opening animado de la temporada, pero es posiblemente el mejor y más honesto opening que van a ver en todo el año. Porque es honestísimo el opening y está re bueno. Sí, no te venden muchas cosas. Te venden lo que vas a ver. Es honestísimo. Sí, está bien. Está bien, bueno. Como dice, vamos a escuchar Danger y My Tsubakuro. Que es el opening de Chiyo-chan no Tsubakuro. Que siempre todo, obviamente, por las sellos. Sí, ¿eh? 3 sellos principales del anime. Yeah. Ahora vamos a hacer esto rápido, que es Persona Seca y Super Drive. Sí, Super Drive. Me sacaba del culo, también conocía como Momentum Uranium. Sí, sí. No me fijé si alguien había mandado un mail, lo cual es medio improbable. Pero no, ¿por qué es improbable? Yo todavía sigo esperando mail de gente muy conocida. Puede ser. Bueno. Te vamos a esperar, claro. Uy. Ah, oh, pero antes que me olvide, tengo que mandar un saludo muy especial a mí. Que en algún momento se creo que lo voy a tener que cortar este pedazo porque no sé si lo voy a escuchar entero. De hecho estamos como 2 horas y algo. 2 horas, casi 3 horas recién. Sí. A Mario, nuestro colega del Tribunal de los Supergüeyes. Sí. Que dio el salto ciego a la vida. Y. Salto ciego a la vida. Sí, sí, sí. Y se comprometió. O sea, está a esto de. O sea, está a esto de casarse. Se comprometió a eso. Sí, sí, sí. Había olvidado que la gente se comprometía a decir directamente, decía, ahora vamos a casar, y era como. Sí, sí, sí, está a esto de casarse. Ya tiene fecha. Ya hay anillo único. Ya hay toda situación super, super casoria, así que le mando un saludo. Saludos entonces a varios de los super güeyes. ¿Cuándo el programa van a estar los Superways? Los Superways van por el programa. Te digo porque lo tengo acá. Bueno. Creo que eran. No me acuerdo si 334 o 200. No, sí, 330 y algo era una cosa así. Ah, perdón. Bueno, ahí está. Bueno, ahora que estamos todos, sí. Vamos a. Voy a comenzar esto que. ¡Hola! Sí, sí, te escuchamos. Ah, listo, pues, sí. No sé si se me escuchaba antes. Sí. No, que decía. Una, me acordé del nombre que me olvidé: Jim Henson y Frank Oz. Leyendas, la puppet animatrónica, sí. Y manual. Sí. Y también Frank la Oz otra. No te lo tengo situación. Tanto, pero Jim Henson sí, te lo reconozco. Wow, Frank Oz es el que justamente está a cargo de Plaza Sésamo y Jim Henson está a cargo de los Muppets, básicamente. Sí, sí. Pero son las dos grandes leyendas de la animatrónica y puppeteers, sí. Básicamente. Vamos. Melanio. Persona Seca. Otro jueves sobreviviendo al dólar. Dice como los ha tratado el amigo Macri esta semana. Mal. Ya le entraron a la nueva game del vecino amistoso Spidey. A propósito de la misma. Para que te des una idea cómo nos ha tratado el amigo dólar, acá en Rosario hay una carnicería que se dolarizó completamente. Vos entrás y tenés que comprar el asado a precio dólar. Y tiene una barra al costado que se va actualizando con el valor del día. Así nos trató el. Vamos a tener que ir cuando empieza a bajar, abajo, ahí te compras. Y después de última vas a volver y revendés la carne. Y revendés la carne, sí. A mí la panadería la semana pasada nos aumentó, la de barrio de allá del laburo, nos aumentó un peso más la medialuna. Ahora nos llevamos, en vez de 6 medialunas por 30 pesos, nos llevamos 5. En TacTacDuke que nos están jodiendo, tiene una. Uno de sus promos que joden con a ver si le puedes colaborar un dólar y dice con un dólar te compras un kilo de pan. No, realmente con un dólar te compras más de un kilo de pan en este momento. Estamos hablando del vecino Spidey, que dice, a propósito de la misma, ¿se enteraron de Easter Egg bajón del tipo que le propuso matrimonio a es su buenísimo. Novia por medio de un cartel creado en el game? Es pero buenísimo. Que días antes de la salida de esta rompió con el flaco. No, qué no, bajón, ¿eh? No, es terrible. O sea, el loco agarró y le mandó un mensaje a Insomniac antes de que saliera el juego y le dice, che, Insomniac, soy fan de Spider-Man de toda la vida. ¿Me puedes y me estoy estoy saliendo con una piba hace 4 años... y le quiero proponer matrimonio. ¿Me puedes hacer la gamba con esto? O sea, poner un cartel por alguna parte del juego que diga, che, Mari, ¿te querés casar conmigo? Y Sonia dijo, agarró y lo pensó y dijo, sí, el mundo de todo Manhattan es muy grande. ¿Podemos poner un cartel por ahí? Y le terminaron fabricando una cartelera en el barrio de los cines de viejos. Así un cartel grandote de neón que dice, Mari, ¿te querés casar conmigo? Y la joda es que salió el juego, pero una semana antes que salía el juego, rompieron. ¿Por qué? O sea, ¿por qué rompieron? Supuestamente porque la hermana lo entró a cagar con el hermano. Y porque le pareció una tremenda garcha que le propusiera matrimonio a través de un juego de video. Ah, qué bárbaro. Después. Esa estaba para Mundo Cringe. No, es que después HLP. De todo esto, el flaco salió con un video de. No, sí. fue una garcha, no sé qué. Gracias a Insomnia por hacerme la gamba. Insomnia le propuso sacarlo, sacar la cartelera con un DLC. Lo comiten el mismo error que yo. Y el loco agarró y dijo, no, que se quede como el easter egg más triste de la vida. Ya fue. Y de última, que alguno capaz que si conoce a alguna Mari, le quiere proponer matrimonio a través de eso, que le sirva. Todo bien. Pero la culpa fue de esta boluda que está, me está cagando con mi hermano, no sé qué. A los 10 segundos salió un video de la loca diciendo, no, no es verdad que lo estoy cagando con el hermano, él es un pelotudo que se come los mocos, no sé qué, y aparte lo de proponerme, aparte los juegos de video no me gustan, lo jugaba porque salía con este boludo, pero no me gustan, lo estaba careteando. Se llama un bardo de la concha de su madre, y bueno, ahí tenés, el coso está ahí, y Insomnia dijo que no lo iba a sacar, pero no sé cómo será en un futuro. Capaz que si provoca mucho suicidio en masa, lo saca. Pero por ahora está. Si lo buscan, lo van a encontrar. Está en una cartelera de cine. La dirección la van a encontrar por ahí, pero hay un solo lugar de Manhattan donde hay muchos cines viejos. O sea, no es tan difícil de encontrar. Bueno, siguiendo con la línea de vendidas de humo asquerosas. Y... Para que esto me hizo acordar una cosa que la que algún día voy a hablar en otro momento, porque esto es una de esas cosas felices de la vida que no nos van a pasar nunca porque no vivimos en Yanquilandia. A este tipo sí le salió bien lo de Casamentero. Está el actor de doblaje Vic Mignogna, que interpreta... Mignogna es el dibujante. El dibujante. Sí, el dibujante. Sí, el dibujante. Este es el actor de Mignogna. Nona. Termina. Wow. El hombre a través de los años ha interpretado muchos papeles, es una leyenda allá en Estados Unidos, etc. Y esta Maki Sou, no me acuerdo cuánto, de Orange Host Club. Sí. Entre otras cosas, el hombre del bebe el café rubio de mi boca, etcétera, rubio, etcétera. Sí. Sí. Bueno, el hombre, a través de los años, empezó con una petición de un fan y mucha gente empezó a pedirle ayuda para declarársela a las chicas que le gusta o pedirle matrimonio a sus actuales parejas. Donde el hombre llama haciéndose la gran. Haciendo el mago y el ayudante del público, que etcétera, bueno. Sí, sí. Te voy a enseñar unos trucos para ser actor de doblaje, no sé qué mierda. Y bueno, y empieza a hablar a la piba y está aquí con el tipo. Y en algún punto le dice la frase de esta del café. Y cuando lo prueban por última vez, directamente el loco se arrodilla y le saca el anillo. Y hasta ahora le ha pegado 100% a todas. Y es muy jodido. Es muy jodido rechazar los encantos del hombre que hace la voz de Tamaki. Siguiendo con la línea de vendidas de humo asquerosas, ya estarán al tanto de lo que pasó con el amigo Henry T. Warren, el bigote con Seji Cavill, sí. y su supuesto alejamiento del personaje de Superman. La aposta es que a partir de un cochino rumor se armó un quilombo bárbaro que terminó con Cavill siendo tendencia mundial como nunca antes de su vida. Que todo esto, todo el quilombo que se armó es recontrafabricado porque alguien se dio cuenta que el tipo no sabe actuar y lo tenían que boletear de alguna manera. Se haya hecho algo o no. Dice, ahora bien, obviamente a la fecha ni Warner ni el manager del autor han salido a desmentir por completo la noticia, pero soy el único que piensa que dicha noticia fake fue más una jugada estratégica de Warner para atraer el foco público para su lado, a modo de queremos saber si aún están interesados en un nuevo universo, más puntual Superman. En un nuevo universo, mira, sí, puntualmente Superman, sí, ese Superman, no. Mira, puntualmente, cualquiera menos Michael B. Jordan, porque el último falta que hagamos el Superman negro para terminar de cagarnos todos los universos juntos. Abonada, che, el presidente Superman, capaz que garpa. Y encima dice, abonada a la fila de subnoticias que decían que Michael B. Jordan sería el nuevo Superman o que la nueva ruta a marcar sería película de Supergirl y no sé qué más, ¿qué comentarios merecen toda esta vendida de humo? Ya creo que lo comentamos. Sí. O sea, Supergirl me parece un gran personaje, totalmente desperdiciado en un montón de lados. Y el otro día me di cuenta que la serie estaba en Netflix y dije, ah, me chupo un huevo, pero qué loco que está en Netflix. No, están todas las series de CW en Netflix ahora. Sí, una o no dos temporadas atrasadas con el resto, pero sí. Sí, pero Supergirl no estaba antes. No, pero estuvo desde hace un rato largo. Yo no había visto esa barra. Yo me quedado con la idea que no estaba. No, acordate que a mí un montón de cosas de Netflix te recomienda y te muestra a vos. Por algún motivo a mí no. Y tenemos un coso de listas aprobada bastante similar. Así, pero no, no sé por qué ya saben. Mira, ya saben Supergirl. El tema con Supergirl es que la van a agarrar y va a pasar lo siguiente. van a agarrar a una forra como Brie Larson, que no sabe actuar, que es la que va a ser la del Capitán Marvel ahora. Y sale, si alguien vio el trailer. Sí, bueno, ¿vos viste el trailer? No, yo no vi nada. Mirá el trailer y decidí vas a gastar tu dinero. No, boludo, es en serio. Porque la loca tiene una única expresión y media expresión más. Y es así de tendencia hace mucho tiempo. Yo la sigo a la loca de United States of Tara y ahí tenía más expresiones. O sea, todavía se la puede considerar una actriz. Tenía más de dos expresiones. Acá tiene una y media. O sea, parece que literalmente está esperando a que le den el cheque. Está diciendo, che, ya puedo cobrar. Es esa la expresión, completamente desprovista de emoción. Me banqué las dos películas de Alicia de Coso, boludo. Vos te quejás de Cavill, esta loca actúa con menos expresiones que Cavill. Cavill es el hombre de las mil caras al lado de esta mujer. Pero te digo, me banqué las dos películas de Alicia, la versión de Burton. O sea, me puedo bancar una película de una loca que no tenga cara. Una, la película de Burton, nuevamente el personaje lo hicieron hacer un producto de su época, victoriana, boludo, la gente era así. Sí, así de pelotuda, era así de elitista, era así de forra. Así, y así salió la película, unas dos garchas. Era una película de época, boludo, como decime, hacemos una película de época en la época de Fonzie y no ponemos a la gente de tipo Fonzie, no ponemos a los greasers. O sea, no poner a los greasers en una época, en una película basada en los greasers es una estupidez. Sí, ya caímos en esta, no voy a caer en eso. Bueno, pero una película super gear podría pegar, pero el problema es que van a agarrar de vuelta una actriz esta de mierda, SJW, o van a cambiar el personaje. No es la época, no es el momento ni la época para que hagan una película de Supergirl, porque la van a cagar. Y la primera vez que se hizo una película de Supergirl, ya habían como 4 o 5 de Superman, y la de Supergirl no vendió un choto y tenía actores porque de la puta. Porque no era la época tampoco de hacerla. No, es que fue más. Yo la vi, fue perfecta. Sí, yo también la vi. La época, es una garcha la película. Aburrida, ¿no? No pasaba un choto. Creo que estaba la prima del ex Luthor como villana. Sí, pero es una garcha de película. Pero sí. No era la época de hacerla. En el medio de 150 películas de acción, no era el momento de sacar esta película. La de Capitán Marvel va a salir en marzo del año que viene, Pairo. Según Cines Argentinos. ¿Marzo? Sí. Me parecía medio raro, porque allá había escuchado como que algo... ¿Pero qué se estrenará la otra semana, entonces? No sé. Ah, me cagaste. Yo pensé que se estrenará esta semana. Al menos Cines Argentinos. ¡Cines Argentinos! Fíjate en próximos... Proseguí, Alche, yo me fijo. Bueno. En fin, dejando de lado las tendencias estúpidas, este cuerpo latino se vio maravillado cuando cierto amigo le dejó un link un tanto extraño. Claro, en un principio pensé que era una quesita o algún video turbio a modo de porno de las plaquetas, ya debería haber seguro. Sí. Pero no, para mi alegría era el link de descarga del Symphogear Live 2018. Muy bien. Todo grosso. Muy bien. Un concierto todo grosso donde nuestras sellos de la serie interpretan todas las canciones de la temporada AXZ. Y acá, que vimos recientemente. Y acá hago un pequeño paréntesis. Esta semana estuve probando dos juegos de Android. Uno, el Symphogear XZ, y otro, el Girls and Panzer. Los dos juegos andan muy bien. El problema, o sea, pero luego tienen un problema que no es muy parecido al otro. En el caso del Symphogear, es un juego que tiene toda la música de la serie. Está re bueno, las gráficas están copadas, el sistema está bien, usan los dos un sistema de base parecido. El problema con el de Symphogear es que es recontra inestable, a la menor boludez se te cae el juego. También tiene otro problema, pero por causa de su sistema, de que el juego tiene un botón de autoplay, lo cual te hace como que vos arrancás la partida, está bien, es una partida por tiempo, vos tenés que ir declarando tus acciones y todo lo que vos quieras. Pero con un botón de autoplay al lado, prácticamente no sentís que estás jugando. O sea, es como lo podés dejar ahí al costado y es como que vos sentís que el juego se juega solo. Y no sé por cuánto tiempo te puede llegar a garpar eso. Es como, eso no... Está bueno que lo tenga, pero está muy mal implementado. Pero por el lado de la música, sí, está bárbaro, es un juegazo. Por el lado del de Gears and Panzer, tiene un sistema muchísimo más estable, pero es muchísimo más pesado. Carga un montón de datos, tarda un montón en recargar cosas. Está bien, el juego tiene modelos en 3D, tiene un montón de animaciones, tiene el mejor sistema gacha que he visto en la manera de declaración que te tocó. Está bárbaro eso. Y es dentro de todo bastante estratégico, pero es muy complejo, tiene un montón de boludeces, pero lo que más le jode es todo lo que tarda en cargarse. Pero los dos juegos están buenos. La verdad es que el espectáculo es la gloria máxima y ni que decir de todo el performance de cada una de, la, de cada una de ellas, metiéndole un poco de humor y monólogos referentes a lo visto durante la serie. La verdad es que los 90 gigas que pesaba el coso valió cada segundo de descarga. Qué duro. Y ahora mismo... debe haber una versión más comprimida, pero sí, debe estar re bueno esos 90 gigas. Y ahora mismo, mientras escribo, estoy dando una segunda vuelta porque es Infogear, papá. Y no sí. puedo con el orgasmo auditivo que provoca cada canción. A ver, pasemos a preguntas random. Uno, ya tiempo que no hablábamos de recomendaciones de manga. ¿Tendrán alguna que hayan leído estos meses o alguna que sugieran leer? No, yo soy una bucha que no leo nada. Así te lo digo, hace muchísimo que no leo nada. Yo estaba por arrancar, pero la bajé y no lo empecé. Leí cosas buenas y media raras, así como... Depende cada quien lo lea. Era este manga, la traducción del título es Mi primera experiencia lésbica con la soledad. que es un manga, supuestamente es un manga autobiográfico. me fijo y le digo está, ¿qué onda? No, eso merece un Pulitzer, así te lo tiro. Igual a mí me dio risa también el título, pero me parece que es un manga un poco más serio. No. Así que bueno. Yo compré, pero no empecé, pero igual el anime adaptó bastante más el manga de Mate in Abyss. Y Brea lo... creo que tiene hasta el tomo 2 por el momento. No, pero es un... no lo boludo. Considero económico, pero como no compro un manga físico en Argentina hace como 5 o 6 años... No es el mejor momento para empezar a comprarlo. Me pareció un poco mucho. Me pareció un poco excesivo, casi 300 mangos por un solo tomo. Pero es bueno. Un mal momento para comprar este manga en particular, que seguramente va a tener como 20 y pico de tomos. Y Brea lo va a terminar dentro de 25 años. Mira, el anime creo que adaptó entre el 4 y el 6. Sí. Sí, una cosa así. Total, hasta que salga, probablemente ya empieza a leer algo nuevo que no haya visto en el anime. La segunda temporada arranca dentro de 12 días, más o menos. No, Pairo, 12, ¿por qué 12 días? Ponele, no me acuerdo cuánto arranca la segunda temporada de Made in Abyss. Si ya no está ni confirmada, ¿cuándo? Estoy soñando, quiero soñar, la concha de tu madre. Que las dos películas salen en... y al principio del año que viene, son las películas recopilatorias. Déjame soñar. Esto va a llegar, calculo que en octubre. Si no sale en julio, sale en octubre del año que viene. Basura inmunda, musculosa, callate la boca y déjame soñar. Bien, en unas dos semanas aproximadamente se estrena Venom. Y entre medio de eso, lo único ligeramente interesante, y digo ligeramente interesante con pinzas, y si tienen ganas de gastar la guita, Slenderman o Pie Pequeño. Y nuevamente, muy con pinzas, si les sobra la guita o el cine está barato o les regalan la entrada. ¿Cuál es la Pie? De otra manera, no vean esto. ¿Qué película de Pie Pequeño? ¿La película 37 de Pie Pequeño? No, es otra, no es, es Pie Pequeño, pero no, la es... traducción es otra cosa, es no tiene que ver con los dinosaurios. O sea, esta es la versión invertida de Pie Grande. Ah, listo. Si te acordás del trailer. Sí, ya está. Yo lo vi y me pareció muy estúpido lo del trailer. Y bueno, la de Slenderman, no sé cuál de las tres películas, cuatro que se sacaron de Slenderman es esta. No sé si esta es la que está basada en las pendejas que asesinaron a la compañera de clase. Si está basada en el hito o si es el documental del hecho. O no sé qué mierda es. O es la versión actuada del juego. Probablemente sea eso, porque lo que estoy estaría leyendo buenísimo, dice, estaría muy bueno. Según la microsinopsis, cuenta la historia de una figura alta, desgarrada y espeluznante, con brazos anormalmente largos y cara sin rasgos, que tiene fama de ser responsable de la persecución y desaparición de innumerables niños y adolescentes. Sí. Y es una mentira de internet. Esa parte me parece que también la tendría que decir. Creepypasta.net, me parece. Segundo, como saben, la serie de Beatles quedó en stand-by por temas de presupuesto y falta de time para la animación. Pero, después de tanto tiempo, ¿alguien recuerda algo de la serie en su defecto? Yo lo recuerdo bastante. Yo vi eso. ¿Saben para dónde supuestamente quería apuntar la historia que venían contando? La serie se la recreía, ese es el problema con esa serie. Se la recontra creía y no le daba para nada, no le daba para sostener su mentira. Digo, esto porque la serie, además de pretenciosa, no parecía tener un norte fijo para dónde ir con la historia y ni mencionar en los detalles re científicos que creo que nadie entendía porque la serie no se detenía a explicarte nada. Pero aparte era ciencia de ¿cómo decir? Era ciencia de Discovery Kid, o sea, olvídate, ¿no? El loco se la rebatía y aparte se la recreía el loco. ¿Querés saber para dónde va la serie? Pensé en Arjuna, pero con de computadora, ahí va la serie. O sea, la gente tiene la culpa de todo lo demás y la vamos a cagar siempre, ahí va la serie. Ah, saque crista, perfecto. Sí, no. Esa malvada y miserable humanidad. Sí, para ahí va la serie. El nacimiento de todos los males, humanidad. Tercero, finalmente. Che, Alche, vos que estuviste vagueando por la tierra de las lolis, el Jikan y las... Y las mails que roban plata por decirte Onichan, ¿me puedes explicar un poco de qué tan complicado es traerte figuras, productos figuras, Blu-rays, etcétera, de Japón para este lado del continente? Y digo esto porque ya va casi un mes que compré por internet un par de figuras Ginko de Planet Wit y a la fecha no hay noticia alguna de si llegará o no. Para cosas que serían comprar desde por internet que sean desde Japón, yo le preguntaría a Pyro, no a mí. Pero sacar cosas de Japón y traer y llegar y digamos viajando, o sea, llevándola con vos a tu país, no debería haber ningún problema. Yo pasé hasta porno. Aparte, tu país tiene muy pocos problemas con la aduana, como tenemos acá. Uno era un Doujin Shota, era como esto prácticamente agarraría y te lo podría detener y decir que es por los encarcelarte. No, pará. Pasé por Jackland. ¿Sabes dónde te detenían? ¿Querés saber dónde te detenían? ¿Dónde? ¿En Inglaterra o en Canadá? En Canadá te fusilaban directamente. Son los únicos dos lugares donde te joden la vida y hasta te pueden meter preso, sobre todo en Canadá, boludo. En Canadá te fusilan. O sea, yo ya hablé de esto. A un loco lo metieron preso y está ahí esperando juicio y salió un GoBackMe, o no me acuerdo cómo mierda se llama la página esta, FundMe. Justamente para los gastos legales, porque es una locura. Lo trataron de contrabandista de pornografía infantil por una fucking revista porno de lolis. Y no fotos de chicos, no, un manga hentai de lolis. Así que denle un peso a Irailer para que lo puedan sacar de donde está atrapado. Paira, así que no sé. Igual yo digo, al menos en Argentina, si es un tema de que no te llega. Fíjate, probablemente que el correo algo está haciendo mal, porque posta, el correo siempre está haciendo algo en mal. Argentina. En Argentina tenemos un montón de quilombo con la aduana, pero vos no vas a tener esos quilombos, o sea, no... Calculo que no, en Perú... ¿Cuántas veces la aduana te pierde el paquete para regalárselo a su sobrinito? Obviamente. Pero no, en Perú no sé cómo estará el tema de la aduana con paquetería, pero sabelo, acá tenemos muchísimos quilombos que de una u otra manera sabemos pilotear, pero sabemos que existen. Le comentan el mismo. Pero si compran una página... de buena trascendencia, dígase Sei Japan, dígase Miami, dígase Hoyling, van a hacer todo lo posible porque la cosa te llegue. Yo le voy a decir esto, los japoneses hacen todo bien, el problema bien. Son los demás. El problema son todos los demás. Ah, sí, está perfecto. Así que bueno, después... recomendación, entonces fíjate cómo si realmente lo que mandaste llegó hasta Perú. Y si llegó a Perú, por dónde anda. Y cuando a reventar a buscar por internet en todos lados. Pero... recomendación de compra por internet: maneja mucho el órgano de la paciencia. Tenés que tenerlo muy aceitado ese órgano. Y eso, ya digo, yo en este momento estoy manejando el órgano de la ruina económica, porque yo sé cómo van a caer las cosas y en qué orden. Bueno, ya para cerrar la noche, yo quiero creer en tu palabra de que pasarás un temita de Sinfuyer únicamente si por azares de la vida el cumpleaños de alguna de ellas caía justo cuando tocaba hacer el programa. Esto fue de la semana pasada. Como es el caso del cumpleaños de Hibiki Tachibana, así que pasame cualquier temita de la temporada AXZ. Pero en caso de que no tengas honor, decía, porque seguramente tenés memoria selectiva, voy a por la segunda opción de pedirte que me pases el segundo ending de Soul Eater llamado Style, que yo lo pasé la semana pasada, que por alguna razón se me ha dado por oírla a diario esta semana. Es porque está re buena, por eso. Sin más que decir, por falta de sueño, yo me retiro gritando lo siguiente: Henry Cavill, yo te banco a muerte como Superman. No, para nada. Y pensar que ahora va a ser el Witcher, boludo. Para menos, te digo. Pedirle un buen Waikyun a una maid en un restaurante de mariscos no está bueno. Porque no es una maid, es una... es una marisquera. Es un mozo, es una moza, no es una maid. Es una cama musume a lo mucho. Las chicas gatos son y serán siempre mi fetiche y placer visual. Sí. Asobi Asoba C no se cansa de hacer referencias. El Planet Wit se puso un tanto Tengen Toppa en su reciente capítulo. Topa. Y por último, pero no menos importante, la película de la monja es una mierda. Menos mal que no la vi, pero parece un consenso popular. Desde un punto random del planeta Botarga, saludos. Bueno, vamos a pasar con... Pregunta de cero. ¿Recuerdan quién fue la primera chica gato que vieron? ¿En el anime? Sí, que vieron el anime, no que escucharon hablar, que vieron en anime. Si no es Nuku Nuku, es Ranma Mujer. No, sí, yo voy a decir Merle de Scaflón. ¿Pero Scaflón se estrenó antes que Ranma? No, pero en televisión fue lo. En televisión y en cualquier otro formato, en cualquier otra forma. El primer anime que yo vi una chica gato fue ahí. No, yo. O sea, una Catgirl propiamente dicho, una furry, una Catgirl furry. O sea, la primera que vi fue ahí. Ah, una que sea real, no que sea con. Que haya tenido Nekomimis solo por onda. No, si Merle es bastante soft furry. No es furry. Sí, pero es una chica gato, o sea, encaja, es una verdadera Catgirl. Sí, o sí, sea, por eso, usar, da, usar, no te puede... usar los Nekomimi falso no cuenta como Catgirl, o sea, es una Catgirl posta. Por eso, no, o sea, lo de Ranma era un traje, pero si me preguntás por chica gato posta, te tengo que decir Nuku Nuku. No, y en todo caso viste un Catboy, porque por Ranma lo hizo sí, ya sé. El gato y no tiene una chota que ver con nada. Por eso te digo, pero si no eso, Nuku Nuku. Y bueno, yo digo Merle de Scaflón. Fue la primera que yo vi, la primera que recuerdo que se le puede decir directamente, hecho y derecho, una chica gato. A ver. No, Nuku Nuku, estoy viejísimo, boludo. Sí, pero sí, ¿la viste o la leíste? O lo leíste no, la vi, la vi. Nota de alguna revista. No, la vi. Porque yo la vi mucho después de Scaflón, porque me parece me la pasaste vos o la bajé. Una de dos. Scaflón acá llegó en qué año? Scaflón salió por el Magic. Sí, sí, pero en qué año, no me acuerdo si en el 2000. Es posterior 90. A Ranma. Ya sé, es 90. Posterior a Ranma, pero me quiero acordar si llegó antes que Evangelion. O sea, que estaba Locomotion, porque en Locomotion capaz algo. No, es Magic Kids antes de Evangelion. Sí, pero hay que ver justamente cuando estrenó Coso. Magic Kids, Scaflow. Mira, si me tirás Locomotion, te puedo tirar dos que son. La loca esta de Silent Mobius. O. Ay, ¿cuál era la otra? Desgraciadamente voy a tener que decir esto, hay que revisarlo en una láser vieja, porque tenían la fecha y los horarios de los canales en su momento, sí, también. No me puedo acordar qué era otra, pero sí. Uy, boludo, la primera vez que una láser vieja me podría llegar a ser útil, pero no las tengo a mano porque creo que las tiré en una caja y las guardé en algún lado porque las odio. Si fuera por Fox, capaz que Polyester. Acá hay una página que supuestamente dice todo por Magic Kids. Según esa página, Scaflow se estrenó en 2001 en Magic Kids. Ojo, yo me tomaría esto con pinza porque no sé si el loco se está refiriendo a Magic Kids, la versión latina que, digamos, introdujo Yamazaki, un montón de cosas. Y antes la versión Magic de... Magic Kids es un bien conocido canal de cable argentino. Estoy leyendo la wiki en inglés de esto, dice argentino. No, pero igual, acordate... Ah, y acordate que también... Estaba Big Channel antes de Magic Kids. Y además también estaba... El Magic Kids de Buenos Aires pasaba Hunter x Hunter. Sí, que Buenos Aires tenían otra grilla de programación. Y era como, ¿qué? ¿Cuándo decían, esto lo estamos pasando nosotros? Súper al pedo. O sea, esa división de programación entre Buenos Aires y Rosario fue totalmente al pedo, no tiene sentido. 2001 hizo su debut en mayo de Vision of Scaflown en Magic Kids. Ya está, mayo de 2001. Bueno, problema resuelto. Bueno, pero acordate que también antes de esto estaba Big Channel y estaba, y estaba Canal Rock. Pero Scaflown la que la pasó acá fue Magic. Ah, sí. Pero Locomotion en el 2000, al menos yo ya lo tenía. Sí, yo también. Entonces era como, ahí probablemente... Pero no pasó Scaflown. No, pero él está pensando en Chicas Neko. Pasaba alguna chica, sí. Ah. Sí, una de las locas que sale en Mobius, puede ser, pero... Bueno... Yo no me acuerdo, pero bueno, tiene que hacer alguna de esas dos. O por Locomotion o por. Justamente por Scaflown. Mira, para que a mí automáticamente me haya venido a la mente Nukunuku, tiene que ser esa, pero sí, debo haber visto millones. Vamos a cerrar. Sí. Super Drive. ¡Ya! ¡Ya! ¡Para el Super Drive, Dana! Llegamos al final, que esto es un programa increíble de Super Dry. A todo esto, ¿sabes por qué dispositivo se puede escuchar Super Dry? Por cualquiera, por lo que vos quieras en realidad. Puedes escucharlo por iVox. Puedes bajarnos en directo digamos directamente en nuestra descarga super directa, que es personasekai.moe. Sí, nuestra página central, así toda super mágica. Que justamente vas a poder bajar el programa sin AdFly ni nada, ni en algún servidor que agarre y te pide que introduzcas un puto alguna otra contraseña. O te pida que apretes si acá para salvar la vida de un indígena que no existe, ¿sabes? ¿Sí? También puedes seguirnos en Twitter en @personasekai. Que es el contacto directo de personas de calle, el más rápido, increíble y super zarpa. Puedes visitar, al igual que la pared Tumblr, que es personas de calle, ves que en ese podcast.tumblr.com. Sí, el lugar donde hacemos honor a los cumpleaños de las chicas que nos importan. Puedes mandarnos un mail a personasdecalle@gmail.com. Sí, el lugar donde recopilamos toda tu manga de sarta de cosas y la convertimos en algo super legible por H. Y como todos los jueves, a partir de las 7 y media de Argentina, les comentamos que pueden escucharnos en vivo a partir de, o en Twitch en caso de que la adaptemos, entonces que todo se caiga a la mierda. Igual ahora lo voy a, apenas termine el programa, lo voy a importar a YouTube, así que va a quedar ahí no sé por cuánto tiempo, porque después YouTube te lo bloquea, pero o por YouTube, o vemos si salimos en los dos, no sé. El tema que ahora no me voy a poner a hacer eso. Sí. Pero, como ya diciendo, pueden escucharnos en vivo a partir de los jueves a las 7 y media de Argentina, así que no hay problemas técnicos. Así que Dios no conspira contra nosotros. Saludos a la gente que estuvo escuchando en vivo. Lástima que no estuve leyendo mucho los comentarios. Pero bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Sí. Recuerden que pueden escucharlos a través de sus dispositivos móviles, así como su teléfono, bajándose la nueva versión de Android, el Super Android. Si viven en otro lugar, viven en otro país y saben de alguna asociación japonesa, algún tema de comunidad japonesa que justamente esté por celebrar el Hanami, vayan y háganlo porque está copado. Acá sería medio raro que haya hacer eso, o sea, por lo general suele haber muy pocos. Al menos acá en Argentina creo que solo hay en el jardín japonés. Y me parece no florecen tanto. Me parece que florecen un poco antes de la primavera. Pero bueno. Acá lo que florecen son los teresos. Por todos lados. Nos vamos a cerrar este programa número 16 de Personas Sky Super Drive. Escuchando lo que sería el ending de Furikuri Alternative, que es Star Overhead, que obviamente está interpretado por la banda de Pillows. Qué buen nombre para un ending de Furikuri. Sí. De hecho, para mí es el tema más copado que tenía toda la OST de Furikuri actualmente. Muy bien. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Entonces, nos despedimos. Bye, nos vamos escuchando Star Overhead. Váyanse no teman... todos al demonio, menos persona, no se cae. No le teman a YouTube, hay soluciones. Oh,